en los originales la nota tecnológica. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a los originales. Hola, ¿ya? Mónica Martínez, ¿cómo vas? Bien, Nico, con sol, qué delicia. Sí, qué dicha. María Juliana Correa. ¿Qué más, Nico? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿y a ti? Bien, es que hablamos de eso tangencialmente ahora que estamos hablando de la nota tecnológica. ¿Qué? Hablamos ayer tangencialmente de eso. Y entonces me puse a investigar un poco más. De Mafe Walker. Que el nombre es probable que no les suene. No me suena. Pero como estamos hablando de notas tecnológicas, hubo un programa que se llama Venga la Alegría en TV Azteca que se hizo viral. Okay. Un fragmento fue subido a Twitter y Mafe Walker afirma haber hablado con extraterrestres. Claro, no, esto ya es viralísimo, okay, pero con todas. O sea, claro. Si ustedes creen nota tecnológica más viral que esa y más caliente que esa, no puede haber. No hay más. Entonces me puse a investigar un poquito qué es lo que hace. Entonces ella explicó en el programa que tiene maneras de comunicarse con seres de otros planetas. Entonces, por eso, porque además era un mensaje, era hacía unas voces muy raras, ¿no? Cuando expresaba más o menos qué era lo que sí, le comunicaba. Que te quiero, que te ami, y después empezaba a unas cosas sí, rarísimas extraño. Que decía. Muy extraño. Entonces ella dice que la manera de comunicarse con seres de otro planeta es a través de frecuencias de sonido, que es una frecuencia galáctica que ella emana a través de sus cuerdas vocales, que puede sonar raro, que es curioso, pero que hay que sentirlo porque ella es un puente de comunicación entre lo divino aquí en la Tierra. Ella empezó a trabajar como medium y en el 2012 hubo un portal y desde ahí ella dice que empezó a manifestar en el cuerpo esa posibilidad de comunicarse con seres de otros planetas, que puede destruir implantes que dice que son chips metálicos o estructuras que rompen la vibración y desarmonizan su esencia. A veces son visuales y me las muestran, otras veces las percibo con mi pineal, que es un órgano pequeño del cerebro que produce melatonina. Todo esto generó Mafe Walker a partir de una entrevista que dio en ese programa en TV Azteca y que se hizo sumamente viral con su extraño hablado, que era así un hablado rarísimo, con los extraterrestres. Pero además todo arrancó porque ella subió un TikTok. Exactamente. Donde ella empezaba a hablar en español y después a hablarle alienígena. Entonces imagino que ese periodista dijo, hablemos con esta señora. Hay que invitarla. Claro, hay que invitarla. La haríamos invitar. Y ella, sí, para que hablara. Lo pensé. Para que hablara así con seres de otros planetas. Para que hable contigo. Dicen que hay seres... Ah, bueno, sí, perfecto. Con seres de otros planetas, De pronto necesitamos a alguien que me entienda, sí, de verdad. Exacto. Bueno, nota tecnológica, ¿quién tiene? Yo tengo... Pues, a ver, siempre ha habido como mucha polémica alrededor del tema de los cargadores de los teléfonos inteligentes, ¿no? Sí. Cambian en algunas empresas, cada cierto tiempo cambian los cargadores, entonces eso es un video, o no todos los celulares tienen el mismo cargador, entonces uno a veces... El puerto. Entonces uno a veces embala, ¿no? Tienes Apple, ¿no? Tienes Android, lo que sea. Sí. Pues resulta que el Parlamento Europeo anunció esta semana que llegaron a un acuerdo para adoptar un cargador universal para los teléfonos inteligentes, las tabletas y todos los dispositivos portátiles. Se había rumorado acerca de esto en la Unión Europea hacía días, pero no se había dado por hecho. Pues ya se dio por hecho. Todas las empresas que produzcan este tipo de productos tienen que acogerse a este cargador universal, que es un cargador tipo C. Empresas como Apple, por ejemplo, tienen un tiempo límite, tienen hasta el 2024 para adaptarse a la normativa. En toda la Unión Europea, bueno, todos los bueno, dispositivos ¿no? electrónicos portátiles deben poderse cargar con el mismo cargador. Pero está bueno eso, ¿no? Está genial. Me parece buenísimo, que es una manera de unificar una cantidad de cosas y lo que tú dices, a veces no la portabilidad de quien tiene un cargador, pues lo hace de alguna manera exclusivo en el sentido que tú no se lo puedes prestar a mucha gente. Exacto, ¿no? Y personas que comparten tu mismo y poder tener un mismo teléfono. Cargador para todos tus dispositivos. Bueno, aquí no tiene que ver el computador, pero digamos para la tableta, para el celular, si tienes algún otro dispositivo similar. Buenísimo, y eso también ayuda a reducir un montón, dicen acá, 11.000 toneladas de desechos electrónicos al año, lo buenísimo. Cual también es muy importante desde el punto de vista ambiental. Pues gran nota tecnológica. En medio de este sol extraño de Bogotá, que me alegra que haya salido, les voy a contar el tema del día. Ah. Que, pues, vamos. Importante. Sí, imagínate. La primera película de sexo que viste, ¿dónde y con quién? Lo que pasa es que en mi época era diferente eso. De H, ¿no? No, y era diferente esa concepción, porque yo me acuerdo cuando yo era niño, había un programa que se llamaba, bueno, cuando yo era niño no, pues aún existe ese programa. ¿Cuál? Fue legendario, de hecho. O sea, lo hacía Thames Productions, que era como Támesis Producciones. Ok. El show de Benny Hill. ¿Ustedes nunca supieron del show de Benny Hill? Ni idea de qué hablas. No, pero Benny Hill sí es como... un programa. Uh-huh. Yo me acuerdo que cuando uno era niño, le decían, ya, es hora de acostarse porque va a empezar Benny Hill. ¿Y qué era? Uh-huh. Y era un programa de humor inglés en donde un señor gordito salía generalmente con mujeres como en vestido de baño. O sea, era el programa con menos sexo de la televisión mundial. Solo que la chica tenía vestido de baño. Claro. Pero eso estaba... era mucho para un niño. Yeah, o sea, no podías estar viendo un programa a las 10 de la noche con mujeres en vestido de baño. Pero ¿y por qué no? Pero entonces no veía el reinado. Sí no había problema. A mí no me dejaban ver los victorinos. ¿Los victorinos se los dejaban ver? ¿Por qué? Porque se daban muchos besos. ¡Ah! ¡Oh! Pero si era lo menos grave de no los sé, victorinos. No sé, había mucha cama. Nació victorino. Mi mamá me mandaba, no ves esto, por favor, ya hora de dormir. Yo, te mandaban a dormir de nuevo. Mandaban a dormir. Se sentía incómoda que se dieran besos delante mío. No, pues es que también. Bueno, hay una. Pero una, sí, pero es que no son besitos, es como las novelas que vemos por la tarde. Pero en esencia es aburrido cuando yo no sé, uno está con sus papás. Sí, y está viendo televisión y de pronto empieza una pareja ahí a caramelear. Uno no sabe qué hacer, ¿no? Es como, ¿cambiamos? Eso es aburridísimo. Bueno, es verdad, es incómodo. Ese es el tema del día. Pues para que vayan pensando sus opciones. Moni, ¿qué tenemos de música para empezar hoy? Vamos a arrancar con un cover. Esta canción la hace originalmente Ed Sheeran, pero Emilio eligió una banda que ha descubierto en estos últimos meses que se llama Nova. No solamente ha hecho covers de Ed Sheeran, sino de muchos artistas. Jamiroquai, sé que aquí hemos puesto. Así que bueno, vamos a abrir con este Shape of You por Nova Pop. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y esto ocurre en el año 80, en 1980. Hay un homicidio en donde mueren Tina Gail Lynn Close y Haroldine Close, y ellos tenían una hija, y su hija desde el momento del homicidio, que tenía un año, desapareció de la faz de la tierra. Su familia empezó a buscar y a buscar porque pues sus padres habían sido asesinados. Uh-huh. Y no sabían cuál era el destino de la niña, no tenían ni idea. Bueno, y pues empezaron a hacer todas las pesquisas policiales y demás. 40 años después han encontrado a la niña viva. No, no. Pues que ya es una mujer grande. ¿Y claro, tiene hijos? Es, pues por ahora... hasta ahora están descubriendo que vivió. O sea, todavía no saben, exacto, más detalles de hasta su vida ahora privada. Están descubriendo que la encontraron. Ay, no, noticia en desarrollo. Pero Nico, wow. Cuéntame, a ver, wow. Tiene 42 años hoy por hoy. Increíble. Y no, qué locura. Mientras empiezan a saber cuál fue el destino de la niña, qué pasó con ella durante estos 40 años, que era lo que preguntaba Moni, como, sí, ¿qué pasó con usted? Ella. ¿A dónde fue a parar? ¿Quién, claro, se la llevó para allá? Bueno. Pues para la familia ha sido un choque positivo, digamos. Pues yo me imagino que ya la habían dado por muerta hacía muchos años. Pero imagínate, seguían buscándola. Uy, entonces no, reabrieron. Desespero. ¿Se han visto esos casos, sí, cerrados que de pronto la policía dice, sí, venga, miramos este caso a ver en qué va que está cerrado? No. Y miran y empezaron a buscar y bueno, finalmente la encontraron. Se va a reencontrar con su familia la próxima semana. Es con su familia biológica. Si yo les digo, a mí se me pierde alguien de la familia, yo no confiaría en ninguna institución ni ningún ente, sino lo haría yo por mis propias herramientas. Pero como... es muy difícil porque son ellos quienes tienen las herramientas justamente. Claro, pero a veces pasa lo que está diciendo Nico. Pero... o sea, te cerraron el caso y no estaba cerrado, estaba viva. Estaba abierto. ¿Me entiendes? Claro, pero me imagino que ella siguió, que... su familia siguió buscándola, pero pues no tenía de dónde pegarse. Ay, no, tampoco, no sé. Muy difícil. Yo les digo, yo no. Nico, yo no vas puedo. A hacer seguimiento a esa noticia. Obviamente lo voy a hacer seguimiento porque a falta de pistas, después de 40 años se reveló toda la verdad. Claro. ¿Quién tiene? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues yo tengo un chisme como el espectáculo que me parece curioso. Chismecito. Por supuesto tiene que ver con la música y es Britney Spears que se casó ayer con su esposo. Sí. Y bueno, Donatella Versace le hizo el vestido, un vestido lindo. Sí, estaba en la boda. Estuvo Drew Barrymore, estuvo Paris Hilton. Uh-huh. Por supuesto la reina del pop que es muy amiga de ella, Madonna. Aquí es más bien la foto, bueno, Donatella Versace y Selena Gómez. Sí. Esas eran como las chicas que estaban ahí en la foto que ella publicó. Pero además revivieron el beso que se dieron, el icónico beso que se dieron hace 19 años en Madonna, los MTV. Y es que Shakira. Y Madonna y Britney. Y pues si ven la foto, esto fue en los MTV Video Music Awards, el de hace 19 años, y lo recrearon, y entonces, claro, como Madonna está tan operada, pues no pueden ni dar el pico. No, exacto, está toda templada. ¡No digas eso! Por favor, ¿y búsquenlo? ¿Y el video? No, es la foto. Y Britney se lo da como en el labio superior, no sé. Y como que Britney dijo, les digo que un beso no. Bien insulso. O toda sea, templada. Pero, no, raro. Como decir, sí, como todo raro. Pero que apareció el ex marido por allá y armó tierrero también en el matrimonio. ¿Ah, sí? Sí, claro, lo detuvieron. Que quería impedir la boda. Sí, sí, sí, oh, sí. Sí. Pero yo, ¿por qué no sé ese pedazo de la historia? Yo pensé que me ibas a contar detalles de eso. No, pues es que no yo... fueron. Eso sí, lo sé. Eso también no, lo... Como que apareció el ex marido allá a armar tierrero y pelear y no sé qué más vainas y lo detuvo la policía. Bueno, pues a través de Live Instagram, digamos que sí estuvieron... presentes todas las personas que les estoy diciendo, hicieron lo del beso, hicieron despedida, y los chicos, pues efectivamente, como dice María Juliana, no pudieron asistir. Y, el esposo, el nuevo esposo de Britney, estaba sorprendido porque casi que no le dejaron invitar gente de él. Era como toda la gente que rodeaba a Britney, me imagino que pura farándula. Y bueno, busquen la foto. Estoy por acá abriendo. Por favor, dime ya. El ex marido Jason Alexander se llama. Ok. Que llegó, parece que llegó al lugar de la boda haciendo un live. Sí, es sí, una haciendo cosa, un live papelón. Diciendo como que dónde está, aquí estáis viendo como dónde está Britney, vine acá a acabar con esta boda. Sí, horrible, un papelón y el tipo sí, se lo llevan preso. Mira, a ver. Sí, un rollazo. A Britney le pasa ¿sabes todo, que me gustó el acento de Jason Alexander? O sea, lo tiraste como si fuera paisa. Como si el man fuera de Medellín. Ese man es colombiano. No, y apareció Jason Alexander. Y todo país. No, Jason Alexander. No, Jason Alexander. Pongamos en lugar a Jason. Oh, Jason, es Jason. Jason Alexander. Jason Alexander. Un paisa. Llegó. Un paisa ya a la boda a armar tierrero, pues. Pero fijo si era un bailarín. Sí, seguro. ¿Te acuerdas? Ella le encantan los bailarines. Este man también es bailarín con el que se casó. Lo conoció grabando un video. Y el exnovio joven de Madonna también era un bailarín. Les encanta salir con sus bailarines. Obvio, colágeno puro. Bueno, y vamos con música. Vamos con Lighthouse Family. Esta canción, este grupo lanzó una canción en 1995. La canción se llama Loving Every Minute. La FM en Bogotá, 94.9. Este mes tecnologiza a papá de tecnología Movistar. En los originales, un buen regalo. Bueno, un buen regalo y ocurre muy frecuentemente en espectáculos deportivos es que muchas personas esperan que aquellos que están en el campo se quiten la camiseta y se las envíen, ¿no? Ah, como así, que sí, un rollitivo. Sí, muchas veces pasa. Como las baquetas en los conciertos. Ponle, es exactamente el mismo ritual en eventos deportivos. Entonces, por ejemplo, un futbolista se quita la camiseta y pum, la arroja a la tribuna. ¿Y entre más suda mejor o qué? No, y además es un... O sea, usó la camiseta ahí, o sea, tienes todo el como el certificado. Las cámaras te toman, tú coges la camiseta, listo, quedaste. Bueno, pues ayer que jugaban Suiza y España en la Liga de las Naciones... que me gusta mejor, me suena más bonito el nombre Liga de las Naciones. Un niño entró al campo, un niño chiquito, se coló al campo porque quería la camiseta de Asensio, que es un jugador de España, uh-huh. Y se fue corriendo a través del campo mientras los futbolistas se despedían y tal, y se fue directo a donde Asensio. En ese momento, tres tipos de seguridad, porque obviamente tienen que propender por la seguridad del espectáculo, se fueron corriendo detrás del niño para atraparlo y sacarlo del campo. Cuando ya parecía que el niño iba a perder su batalla, apareció el técnico de la selección española, Luis Enrique. Frenó a los tres guardias de seguridad y le dijo, no, espere un momentico, vamos tranquilo, fresco. Venga, lo cogió de la mano. Venga, vamos, y ¿qué es lo que usted quiere? No, la camiseta de Asensio. Camine. Ay, no. Se lo llevó hasta el técnico, Luis Enrique, que fue un gran jugador de fútbol además en Real Madrid y Barcelona. Se lo llevó hasta donde Asensio. Asensio le dio la camiseta y fuera de eso, se lo llevó Asensio en brazos, ajá, al muchacho, y lo dejó otra vez en la tribuna. ¡Ay, no, ay, qué hermoso! Pues, y el niño feliz. Un buen regalo. Ay, regalazo. El niño está más feliz que nadie después de eso. Me encanta. Bueno, un buen regalo. ¿Qué tienen? Pues un buen regalo, Nico, el que podría darle Johnny Depp a Amber Heard. Ah, sí. Ya sabemos, la semana pasada supimos pues cómo acabó este juicio. ¿Tiempo? Como una semana, sí. ¿No? Que ella, básicamente, para resumir, que ella tiene que pagarle a él como 10 millones de dólares y él a ella 2 millones de dólares, una cosa así. ¿Qué pasa? Pues Amber Heard o su abogado había dicho que ella no tiene cómo responder ante esa deuda y que probablemente lo que iba a hacer era que iba a apelar la decisión del juez. Pues Benjamin Chu, que es uno de los principales abogados del equipo de defensa de Johnny Depp, habló con el medio Good Morning America y mencionó que para Depp el caso nunca se ha tratado sobre ganar dinero. Esto es algo que lo han repetido en varias ocasiones en diferentes entrevistas, que el caso nunca ha sido acerca de tener dinero, acerca de ganar dinero, sino simplemente de restaurar su reputación. Ante eso, el periodista le preguntó como que, ok, ¿podría haber una posibilidad de llegar a un acuerdo? A lo que Chu respondió que él no podría hablar sobre las conversaciones privadas que había tenido con su cliente, pero reiteró: lo único que quiero que quede claro es que el juicio nunca se hizo con el objetivo de ganar dinero, así que la puerta para un acuerdo estaría abierta y la apelación del veredicto en duda. Puede ser que Johnny Depp le ofrezca a Amber Heard un trato de, ok, no apeles, ya dejemos esto así, listo, todo bien, no me pagues y dejemos esto del tamaño que está. Sería increíble. Y yo creo que Amber Heard tal vez va a aceptar, ¿no? No, pues claro, yo creo que ella no pretende, o sea, yo no creo que ella esté creyendo que va a apelar y que va a ganar el caso. Que le ha cambiado mucho el panorama. ¿De dónde va a sacar 10 millones de dólares para pagarle a Johnny Depp? Yo creo que sería lo mejor que le podría pasar a Amber Heard en este momento. De acuerdo. Llegar a un acuerdo con Johnny Depp, dejar las cosas de ese tamaño, que le condonen la deuda, o sea, listo, ok, no me pagues, y ya. Y sería un buen detalle, y sería un buen detalle de parte de Johnny Depp. Sería un gran regalo de Johnny Depp. O sea, bueno, fueron pareja en algún momento. Y todo tiene que ver un poco con el cambio que tuvo el juicio, porque siempre Johnny Depp fue visto como un victimario. Claro. Y Amber Heard como la víctima. Después de que, sin dejar de que ambos fueran victimarios y víctimas, porque al final terminaron siendo los dos lo mismo. Pero estaba muy señalado Johnny Depp por la opinión pública. De hecho, él mismo cuenta que estaba fregado pues con en temas de trabajo y demás. Entonces, yo creo que ahora, con ese vuelco que dio el caso, a Amber Heard le va a tocar, creo que un poquito irse por ese lado que está diciendo María Juliana. Sería como buenísimo. Yo creo que es la mejor opción que tiene Amber Heard en este momento. Les recuerdo el tema del día. La primera película de sexo que viste. ¿Dónde y con quién? Bueno, para concluir, yo me volaba a ver Benny Hill. Sí, claro. Pero Benny Hill no tenía nada de sexual en realidad. Ben, pero cuéntanos la historia. Yo quiero saber cómo te volabas. Es decir, yo me imagino que en tu casa había un televisor, que el televisor afuera en la sala, donde todo el mundo veía. ¿Cómo así que te volabas? No, pues o sea, no. Nadie lo veía y tú ibas y prendías el televisor, claro, calladito. Exacto. O sea, tu mamá ya se había acostado a dormir. Pues mi hermana, claro. Y veíamos Benny Hill. Muy chistoso. No. Pero además lo más chistoso es que a uno no le dejaban ver ese programa cuando niño. Ni Las Hinojosas, bueno, una cantidad de programas que eran... Es que Las Hinojosas eran otro fuertes, nivel. Sí, eran fuertes. A ver, a mí no me tocó, pero lo que he visto... Sí, sí, sí, es que eran fuertes. Escenas de alto calibre. Me dice eso en 1987. No. O sea, pues si ahorita ustedes dicen que puede ser escandaloso en el año 87, era excomunión. Total. Esa vaina. ¿Cómo fue eso en esa época para esas actrices? Para Amparo Grisales, por ejemplo, y Margarita Rosa. Y Margarita Rosa, pues fue muy escandaloso. Muy escandaloso, ¿no? Se habló todo ese año. No las tildaron... No, de lesbianas, claro, o algo. Claro, eso fue, claro. Pues un escándalo que quiera esa vulgaridad. Pero yo creo que eran más los hombres felices que las mujeres escandalizadas. Claro, escandalizadas. Eran hombres en la casa diciendo, no, esto es muy vulgar, pero por dentro pues diciendo, es que, bueno, uy, ¿cuándo sigue este? ¿Cuándo van a ungirse de aceite nuevamente? Uy, no, es que qué fuerte. Pero lo chistoso es que el final de Benny Hill, si nunca lo han visto, pues a mí me parece un show muy divertido. Es que al final siempre usaban un gran truco que siempre va a funcionar en el humor, que es la cámara rápida. La cámara rápida siempre funciona en el humor. Cuando uno ve cosas de humor, programas de humor, y meten una cámara rápida, eso funciona. Una cámara rápida funciona siempre. Y al final, después de, yo no sé, Benny Hill termina escapándose en los finales y siempre salía dos policías ingleses persiguiéndolo, cuatro mujeres en vestido de baño y ligueros persiguiéndolo y un niño con un globo corriendo ahí siempre. Y yo decía, pero ¿por qué no dejan ver Benny Hill si hay un niño metido en la grabación? Bueno, Benny Hill era un tipo tan obsesivo, les cuento brevemente, que para cada capítulo duraba media hora. Uh-huh. El tipo se echaba un mes para grabarse el capítulo porque era cansoncísimo. De verdad. O sea, era súper, súper meticuloso. Meticuloso en todo. Y ya cuando tenía como 70 y pico de años, el hombre dice, bueno, voy a firmar un nuevo contrato con la BBC. Bueno, perfecto. Entonces firmó su contrato para hacer un programa y no llegó a grabar. Y era un tipo súper cumplido, es decir... Uh-huh. ¿Algo le pasó? Nada, y no, nada. Y aquí sería se Benny Hill, no sé qué. Llegan a la casa de él como a los 5 días... Golpean, nadie abre, preguntan que si estaba Benny Hill, si salió, si se fue para algún lado. No lo hemos visto. Tumban la puerta y a Benny Hill le dio un paro cardíaco. Ah, no, y estaba muerto en su casa. Bueno, un tipo que hizo, además, amasó una fortuna gigantesca. Pero miren lo curioso. Cuando entran, lo único que tenía en su casa era su cama y un televisor. ¿Y ya? Nevera, lavadora, nada, muebles. Familia, no. Pero ponle que... Mesa, comedor. Nada, exacto. ¿A dónde va Moni? No tenía nadie. Un tipo absolutamente solo. Y un señor solo. Totalmente exitoso a nivel familiar, digamos. Íngrimo solo. Ay, qué triste. No. El tipo se murió y nadie supo. Ay, qué triste. Benny Hill, que era una pero leyenda. Pero eso es como muy recurrente en ese tipo de comediantes, ¿no? Bebé el payaso... Bebé murió... Pero también estaba como muy solo. Pues porque es que la familia tuvo muchos rollos. Ok. Y Bebé se muere a él, creo que una sobrina, si no estoy mal, lo llevan a un hogar de ancianos, uh-huh. porque ya estaba pues muy mal, una diabetes violenta, le cortaron las piernas, de hecho, por la diabetes. Y termina muriéndose en el hogar de ancianos. Entonces, bueno. Pero también muy solo, pues, ¿no? Es como sí, que... o sea, no. Pero lo de Benny Hill sí fue aterrador, porque el increíble. Tipo estaba bien, digamos, no era como una persona que tuvo un detrimento en salud grande. No, estaba perfecto. Y no volvió. Y cuando llegan, y bueno, y la familia de este man, que no, el tipo no tenía familia, nada. Tenía lo básico para vivir. Ay, un tipo que nadaba en millones. ¿Y qué pasó con toda su fortuna? No sé eso en dónde fue a parar, la verdad. No tengo ni idea de dónde fue a parar el dinero de Benny Hill. Bueno, mira. Música, Moni. Bueno, vamos con una canción de Charlie Puth. Este año él nos sorprendió con este sencillo llamado Light Switch. Desde el 2018 él no sacaba música. Yo creo que Charlie Puth es uno de los artistas contemporáneos con mejor ideas para hacer producciones y esta canción lo comprueba. Aquí está Light Switch. En los originales, cosas que se disfrutan lento y fácil. Cosas que se disfrutan lento y fácil. Hemos hablado mucho del lenguaje inclusivo. Sí, de señas. Y de... No. No, todo es. Exacto. El lenguaje inclusivo que ha generado tanta controversia. Ay, sí. Porque pues hay gente que no le gusta tanto y tal. Odio. Sí, exacto. Más bien. Y entonces hay cambios de letras, digamos, lo que decía María Juliana, el todos por el todes, para no excluir, digamos, todos y todas, sino para hacer como una unión. La X también ha servido como arroba. Un reemplazo. O el arroba. Yo uso el arroba a veces. Ah, yo uso también el arroba. Que es una manera que se ha encontrado pues en estos tiempos modernos de neutralizar el uso de las palabras, uh-huh. de no darles un género. Bueno, pues en este caso, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dijo, vamos a hacer una regulación del uso del lenguaje inclusivo en colegios privados y estatales. ¿Qué dicta la normativa? No van a poder utilizar la E, ni la X, ni el arroba. Muy bien. O sea, vamos a tratar de combatir el lenguaje inclusivo desde las aulas. Eso es más o menos lo que ha dictado el Ministerio de Educación. Okay. En Buenos Aires dicen que, obviamente que la lengua española tiene muchas opciones para ser inclusivo sin necesidad de tergiversar la lengua, ni mucho menos, ni también agregarle esos grados de complejidad que para muchos no son tan buenos. Entonces, ¿qué? Va a haber una guía con las recomendaciones para que haya una verdadera comunicación inclusiva, sin necesidad de agredir la lengua española. Eso, pues, es la decisión que han dado. Dicen, hay sectores que no están tan de acuerdo, por supuesto. Hay sectores que no son muy amigos de que se suprima eso, porque creen que es una posibilidad de coartar el libre pensamiento, sobre todo en las aulas. Pero, pues ya, esa fue... Eso fue en Argentina, ¿no? Sí, en Argentina. Pues mira que me parece particular porque hace por, yo tenía esa nota y nunca la di, ya después se volvió muy vieja. Pero yo tenía la facultad de periodismo. ¿Qué vas a sacar de la nevera? La facultad de lento y fácil, ¿qué vas a sacar de la nevera? No, pero mira, porque en Argentina justamente una facultad de periodismo, la de la Universidad Nacional de La Plata, sí. Fue la primera institución en dar el título de profesore en comunicación social. ¿Profesore? Sí. Profesor a una persona no binaria. Bueno, no binarie, dice acá. Sí. A una persona no binarie, sí. Y fue en Argentina. Y dieron como ese primer paso de darle, que a mí me parece una pendejada, honestamente. Y a ti no te gusta. A mí no me gusta. Yo tampoco soy muy hincha. Pero pasó y le dieron el título y en su diploma dice profesore en comunicación social. Entonces me parece muy chistoso porque entonces la decisión que toman, que tú la estás contando, invalida totalmente esto. Pero fíjate que es ahí sí como una confrontación de legislaciones. Ah, sí. Porque aquí es... La universidad, pues, que es autónoma. Pero fíjate de dónde fue la universidad. De La Plata. Ah, ok, de La Plata, sí. Esto es... El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dijo, okay. En Buenos Aires no, La Plata, ah, bueno. Eso es Buenos Aires. Claro, Buenos Aires. La Plata es a una hora de Buenos Aires. Entonces ya ahí empieza a funcionar otra jurisdicción. No, pero imagínate la locura. Es como si en Bogotá la alcaldía, la Secretaría de Educación de Bogotá diera ese lineamiento, ponle, para las escuelas públicas. Ya. Pero en Chía, pues les toca seguir de acuerdo a los que tenían antes o a los que han establecido. En este caso en La Plata. Va a ser un enredo por todas las. Sí, pero bueno, ya al menos la Ciudad de Buenos Aires ha dicho eso. Lento y fácil. Vamos a empezar porque además dicen esas distorsiones del lenguaje saben que pueden producir problemas de aprendizaje. Eso fue el argumento como reina que dieron para cambiar las cosas. Bueno, cosas que se disfrutan lento y fácil. Cuéntenme. Lento y fácil, una canción que compuso Armando Manzanero, Como Yo Te Amé, se llama, sí. Que se va a subastar en un NFT. Los NFTs. Los NFTs tampoco. Para mí es un mundo. O sea, para mí, los NFTs y el lenguaje inclusivo está como en el mismo nivel. Pero es que no los comprendo, pero bueno. Pues esta non-fungible token o pieza no fungible, moneda de pieza no fungible, pues va a estar rematada en el marco del arte contemporáneo, esto en México, el 23 de junio. Se va a subastar, o sea, se hizo un NFT, la versión inédita en formato MP4 que fue grabada durante el concierto que Armando Manzanero ofreció en Chichen Itza en el 2018 y que la empresa de Morton de subastas pues la van a empezar a subastar por 200,000 pesos mexicanos. Eso traducido en pesos colombianos, ¿cuánto será más o menos? Ya miramos cuánto está la moneda mexicana. Vamos a ver. El comprador de este NFT tendrá derecho a un 20% de las regalías obtenidas por la comercialización de esta versión del tema después de su lanzamiento y también va a tener acceso exclusivo al desarrollo del proyecto Una Vida, Armando Manzanero, que seguramente esto va a estar pues en un documental y demás. ¿Cuánto dijiste? ¿200,000? 200,000 pesos mexicanos. 40 millones de pesos. 40 millones de pesos, 39 y pico. Bueno, ahí está. Así va a comenzar la subasta. Me parece que el tema de las regalías puede ser un buen negocio y ya saben que cuando uno tiene un NFT, pues si yo lo compro, nadie más tiene derecho a ese NFT. Exacto. Entonces, la regalías, sí, es una cosa como muy exclusiva. Claro, y tienes digamos, la firma digital para que solamente sea tuyo y además, pues el documental de Armando Manzanero también va a tener acceso y regalías a esa comercialización. Entonces empieza a ser un buen negocio en la música, no solamente tener un NFT de una obra digital visual, sí. Sino también una obra auditiva. Oye, ¿será por eso, pregunto yo desde mi ignorancia, será por eso que muchas disqueras y muchos artistas han decidido vender su catálogo? ¿Será que para ahí puede ir el asunto? Digo porque aquí hablamos del catálogo de Bruce Springsteen que lo vendió todo. En pandemia muchos vendieron el catálogo. Y por una plata, pero descomunal. O sea, yo desde la ignorancia pienso, bueno... Pero tiene sentido. ¿Qué sentido tiene vender... El catálogo es... a una disquera, digamos. Claro, como qué más le van a sacar provecho, cuánta más exacto, plata pueden recoger. O sea, la disquera, ¿cómo se va a beneficiar claro, con esa compra? Por las, ¿me entiendes? Reproducciones, ¿no? Claro. Pero entonces no sé si pero donde sí puede dice ser por money. Esto, porque empiezan ya, digamos, cuando ya tengo la obra, yo puedo hacer lo que me dé la regalada gana claro. Con eso, porque es mío, yo ya le pagué al artista. El artista no puede interferir en eso. Exacto, ya eso no es parte suya. O sea, ya usted lo creó y todo eso, pues usted me lo vendió. Eso es uno de los beneficios, y yo creo que el tema del metaverso, así, digamos que cause tanta controversia en nuestro programa y en Latinoamérica, en el mundo todavía, pues es una realidad. O sea, les quiero decir que ayer se confirmó el primer concierto de una marca de ropa en el metaverso con un artista, con Nicki Nicole, y ya es confirmado, o sea, en el metaverso, primer Nicki concierto. Nicole, ¿me puedes dar alguna pista? Un artista de pop contemporánea que iba a venir al Estéreo Picnic, pero canceló unos días antes, y una marca de ropa famosa se unió al artista y van a hacer el primer concierto en el metaverso. Entonces ya hay conciertos en el metaverso, me hago entender, y no sería raro que todo el catálogo de estos artistas que vendieron, es que es la única, es el vayan la única, a presentar como avatars en la, el metaverso. La única posibilidad de negocio que yo veo, digamos, de esas grandes compras de catálogos, ¿es eso que te estás contando? Sí, y también un poco el tema de TikTok, las redes sociales, ¿no? Como que ellos puedan hacer piezas donde puedan comercializar, en que el artista no puede decir, no, qué pena, no, no, no, qué pena ya, es mía. Usted me la vendió. Exacto. Como Michael Jackson con Paul McCartney en su momento. Para los artistas, ¿no? Pues ni triste, porque le siguen dando uso a su música. Si tú te ganaste 600... Pero no tener control sobre ella. Pero tú tienes pero 600 millones de dólares en el banco. Sí, se me quita no, la tristeza. Pues, o sea, la tristeza se me quita inmediatamente. Te la quita cualquier cosa, la tristeza. Claro, antes... Fresca. ¿Cómo quisiera yo estar tan triste como Bruce Springsteen en este momento? Sí, como Justin Timberlake. También, exacto. O sea, no, es que son varios. ¿Quién fue el otro? Sting. Sting vendió, sí, también. Shakira El señor que es tiene 60 años, Neil Diamond. Neil Diamond vendió. Ah, no, Neil Young. Neil Young vendió su catálogo musical. Sí, Neil Young. Y ahí para adelante, todos los que hemos dicho desde el año pasado. Es la única manera en que se me ocurre que hagan negocios, pues, con esa música, con lo que tú estás planteando. Aparte, pues, de lo que ya dijimos, de la reproducción. Sí, bueno, que eso es normal. Normal. Pero digamos, para pagar ese dinero. ¿Monitas de chocolate? Sí, exacto. Esas son monitas de chocolate. Está bien. Bueno. El tema del día, la primera película de sexo que viste, ¿dónde y con quién? Bueno, ustedes tienen para aportar al tema, pregunto, pues. No. No, ¿nunca has visto una película? Nunca. No, es que ella nunca se moja. Pero película, bien. ¿Cómo? Ella nunca se tira al agua. Ah, ya, ya. Pero digo, polémico. Pero película, es que no, porque bueno, porno, a ver. Ya. Pero es que película como... Pero no, yo digo que... película, o sea, sí, una pieza argumental que le dé a uno un inicio, nudo, desenlace, pero todo eso está envuelto en porno o en sexo. No, pero pues, o sea, como acordarme la primera que vi con quién, pero no tengo la menor idea. ¿En serio no te acuerdas? Emanuel en el espacio, por no ejemplo. No me lo vi. ¿Nunca te viste Manuel en el espacio? No. Ay, yo nunca me he visto una clásica de esas que todos siempre... Sí. Se los juro. Yo cada vez que veo a alguien como con balacas, de una pum, se me va a la mente de Manuel en el espacio. Que era, ojo, un poco una gran visionaria, porque era como un metaverso sexual. Cállate, ¿de qué hablas? Porque digamos, la película de Manuel en el espacio, eso le veía a uno en un canal que se llamaba... Ay, ¿cómo era que se llamaba? De esos que tenían... Hallmark. Claro. Sí. De Film Zone. De Film Zone. Chris. Me parece que Chris también la vio. Me bueno, parece que sí. Y esa vaina era... O sea, la película se trataba... Ajá. De gente que se ponía unas balacas. ¿De esas para hacer ejercicio? No, unas balacas como con luces y con vainas y unas como unas gafas negras, era una cosa así. Ah, como un antifaz. Sí, era una cosa como unas gafas 3D, digamos, okay. De las de Google, esas de ahora, pero digamos, estaba hablando de los 80s, pues una cosa más rudimentaria. Y se ponían eso y eso le tapaba los ojos, o sea, no tenías digamos que ninguna interacción sexual con nadie real. Porque era a través de lo que tú pudieras ver. ¿En serio eso existía en esa época? Claro. Eso es el metaverso. Total. Y entonces cuando pin, la gente se ponía las gafas, entonces eso lo llevaba a otro mundo allá. Y ahí era donde bacanales. Estaba el jaleo, pero con toda. Y uno mirando esa vaina y poniendo pasito para que nadie fuera a oír en la casa. Yo me acuerdo mucho de Manuel en el espacio. Yo me acuerdo de una, tenía por ahí unos 17 años y fue en un canal de esos que están en la tele, en ¿cómo se llamaba? Cuando tenía TV Cable, ¿no? Sí. Tenemos TV Cable. Y era como una colegiala que llegaba con unos tacones super guisos. No, pero de verdad deja de ser así. Y bueno, y nadie. Además, una colegiala como de 30 años. Sí, claro. ¿No? O sea, y conquistaba al señor que le abría, y entonces el señor le quitaba la ropa y tan, y después y terminaban haciendo el amor. No creo que era. Haciendo el amor. Creo que el amor. Lo menos que se hace en esas películas es el amor. Yo sé. Es lo menos que se hace. Vamos a hacer un sinónimo que copulaban no sea. Copulaban con fruición. Bueno, copulaban con tacones. Y con fruición también. También. Claro, con tacones. Y yo nunca me pude borrar con los tacones rojos que llegó a la colegiala. ¿Cómo quieres? ¿Que le pusieran unas pantuflas? No, que se los quitaran. No. ¿Para qué? ¿Para qué? Tiene que dejarse los puestos. Uy, no, a mí eso me parece terrible. No, pero ¿cómo bueno, así? Yo les estoy contando, mi primera película me marcó la vida. Yo no puedo superar los tacones rojos. O sea, no puedes superar que haya hecho el amor con tacones. No con tacones. Haya hecho el amor. Si es con tacones, no estás haciendo el amor. Claro. No, puedes estar haciendo el amor con estos tacones. No, pero con estos tacones rojos puntudos, puntilla. No, todo mal. ¿Pero por qué? No sé, a los 15 me parecía que eso era inmundo. Tienes que intentarlo. Así, cuéntame. Hacer el amor con tacones. Ah. Vaya, vaya. Bueno. Contando buenas historias. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, le damos tweets a nuestra pregunta. Vas a leer tú, Nick, ¿no? ¿Cómo dices? Los vas a leer tú. No, tú. No, la primera película no. de sexo que viste, ¿dónde y con quién? No, no me hagas esto. ¿Pero por qué si tú vas a leer lo que dicen los oyentes? Que yo no puedo cobrar el córner y cabecear. Claro que puedes, lo has hecho siempre. No, no la logro. A ver. Dale. Espérate, pues los busco. A ver, pues. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Filtro o no hago filtro? No, empieza, empieza. ¿Me voy? Aprende el maestro. Sí, como no, la gente. No, no intenta traducir como lo hace Jaime. Carlos León dice, yo también me vi Emanuel en el espacio con la hermosa Krista Allen. Claro. Fue la primera vez que me subí a la autoexploraneta. Bueno, tranquilo, hombre. 5-4. Está bueno. Una de Drácula en beta. Y la serie Rosa en Global TV de Perú. ¡Uy, la serie Rosa! ¿Qué era? Está buenísimo. ¿Qué es eso? Eso era la parabólica. De la perubólica. De la perubólica y la serie Rosa, Corpo Grosso. Uy, una cantidad. Los domingos a medianoche después de Goles en Acción. Claro. La veía en casita, obviamente solo haciendo tributo a Onan. Bueno, muy bien, 5-4. Ellas están muy decentes. ¿Viste? No, es que hemos generado un nuevo lenguaje. Sí, un nuevo lenguaje inclusivo. Dice Rosa Benítez Pernanco, Ginger en las rocas. Ay, claro. Y Garganta Profunda. Ah, Garganta Profunda es clásica, ¿sí? Es un clásico. Sí. Las vi en mi pueblo natal. Lo complicado del asunto fue la retroalimentación de esas dos piezas filmográficas, pues me tocó recrear casi todas las escenas con mi concubino. Ah, mira pues, 5-4. Jorge Botero Luján, este no lo voy a leer. Ajá. Señor Toretto, Tarzán de Rocos y Freddy en Melgar. ¿Cómo? Tarzán, ajá, de Rocos y Freddy en Melgar. Bueno, dale, dale. No, no sé, no sé. Con una cuchis de 65, sí, de prominente lacta. Es que porque no me aterra leer eso. Me encanta que lo leas, me encanta, me encanta. Estoy muy feliz. En aquel lugar nuestras miradas pedían fuego pélvico y febrilmente se alinearon el capullito y el carburador. Piquitos, Luis Miguel, a Jaime, el Cocosete San Pedro. Bueno, 5-8. Buscando el Rey León encontré una película llamada El Confesionario Sex. Ajá. La portada era un cura al lado de una monja con su lacta afuera. Claro, eso también era muy común, ¿no? Claro, las portadas eran muy buenas. No deja. Aún recuerdo cómo el cura bendecía a sus feligreses y ellas, pletóricas, se agachaban ante el divino para que éste las llenase de toda su gracia. No. ¿Qué tal esa reacción de ese tuit, Nicolás? Me encanta, me encanta, me encanta cómo escriben nuestros poetas. Son estos poetas. Bueno, despegamos. Ya, ahorita leemos más. Despegamos, sí. Moni, vamos con música. Vamos con una canción que fue grabada por MFSB en 1976. Y en 1977 fue parte de la banda sonora de la película Saturday Night Fever. Estoy hablando de MFSB, KG. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, nota tecnológica, Shanghái. Xi Jinping, que es el presidente de China, está diciendo, aquí tenemos que hacer aún más exámenes de COVID. Hablando de tecnología, ¿no? Porque esos exámenes son nuevos y tal. Sí. Y el viernes, o sea, hoy, se estima una masiva, ya debió terminar, una masiva campaña de pruebas. 25 millones de pruebas COVID. ¿En un día? Que tendrán que ser entregadas a la mayor brevedad posible. Recuerden todo lo que pasó en Shanghái. Sí, claro, están saliendo de una crisis. El encierro gigante que hubo en Shanghái. Y dice Xi Jinping que es la única manera de coordinar eficientemente lo que está ocurriendo. Es decir, China, que fue donde se generó inicialmente el COVID-19 y se fue para otros, para todo el mundo, pues entró otra vez en ese momento como de caos, donde no se sabe qué es lo que ocurre, donde ha habido escenas incluso que hemos visto en redes sociales muy perturbadoras sobre el estado de los habitantes de Shanghái. Pero bueno, la idea es que a partir de la mejora y el control del COVID, dicen los expertos que China va a poder tener dificultades en alcanzar su objetivo de crecimiento económico, y eso sería una de las cosas por las que criticarían a Xi Jinping. Ellos tienen calculado el 5,5%, pero con esta crisis sanitaria y con todo lo que ha pasado en Shanghái, es difícil. Lo cierto es que 25 millones de pruebas se hicieron hoy en Shanghái. Nota tecnológica. Bueno, yo creo que eso les va a cambiar un poco la vida. Brevemente les voy a explicar cómo van a poder fijar las fotos en su feed de Instagram. ¿Cómo así? Es decir, ya sabemos que podemos fijar las historias en historias destacadas, ¿sí? Sí, normal. Claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero ahora vamos a poder fijar los posts que más nos gusten. Y es muy fácil. Primero tienen que ir a la tienda, así sean Android o iOS, sí, y ver si tienen la última actualización. Si ya la tienen, entonces van a la foto que ustedes quieren fijar, le dan clic y ahí les van a aparecer tres puntos. Y ahí le van a aparecer la opción fijar post. Le dan clic y el post automáticamente va a subir. Queda de primero, digamos. Queda de primero. O sea, queda como anclado ahí al principio, como cuando uno... En Twitter fija un tweet. Claro, como uno fija un tweet en Twitter. Así que es. Se puede fijar uno. Sí, pero me parece una revolución total. Y pueden fijar hasta tres posts. Ah, bien. Ahora, esto es un adelanto de lo que va a suceder con Instagram más adelante, porque vamos a poder organizar el feed como queramos. No solamente van a ser tres, sino que están desarrollando. Claro, o sea, no va a ser un orden cronológico, de acuerdo a cómo tú hayas subido las imágenes. Sino como lo que nosotros queramos. Me encanta. Bueno. Pero por ahora, yo ya tengo tres fijados. No, acabo de descubrir. Ya lo hiciste. Como, no, le acabo de mostrar a María Juliana y no lo puedo creer. Así que inténtenlo. Voy a intentar ahorita. Moni, hora de la música. Vamos con una canción de Bruno Mars, de su álbum del 2010, uno de los más exitosos, llamado The Whoops and Hooligans. Esta canción llegó al número 4 en la Billboard Hot 100 y en el número 1 en el Reino Unido. Les estoy hablando de Lazy Song. En los originales, gente que sabe elegir. Bueno, gente que sabe elegir. Y Shakira, que ha estado últimamente muy, muy en boga, pues, por todo lo que ha pasado con Piqué. Claro, está pasando por un momento difícil en su vida. Exactamente, ha habido como mucho rollo. Están diciendo que se va a trastear, o que se trasteó realmente. Ya dejó Barcelona, que era su hogar de vivienda, al lado de Gerard Piqué. Acuérdense que aquí hablamos de que Piqué no le abrían la casa, no tenía llaves de la casa, estaba viviendo en un apartamento solo y demás. Y todo parece indicar que Shakira se va a trasladar a vivir a Miami. Ah, mira tú, qué bien. Sí, ella ya va a abandonar Barcelona. ¿Cuánto tiempo fue que duraron Piqué y Shakira? ¿12 años? Más o menos, años sí. Juntos, sí. Bueno, 12 años. Y la idea de ella es irse lo más lejos posible de donde está Piqué. Y pues ella supo elegir en su momento, porque ella tiene una casa allá que compró en tiempos de cuando estaba saliendo con Antonio de la Rúa. ¿Se acuerdan que era el hijo de Fernando de la Rúa, el presidente de Argentina en su momento y tal? Bueno, esa casa tiene un precio estimado de 14 millones de dólares. Y parece que como el asunto no iba tan bien desde hace días, sino que digamos que explotó fue hace poco, ella ya habría llevado algunos elementos hasta Miami suyos, y había hecho también una búsqueda de colegio de sus hijos para que estudien allá en Miami, y había realizado procesos de migración también para trasladarse definitivamente, lo que indica que el asunto entre Piqué y Shakira pues no andaba bien desde hace mucho tiempo. Pero bueno, ella supo elegir, gente que sabe elegir. Se fue a vivir a una casa muy bonita que tenía. Ahí va a encontrar, pues, imagínate, 14 millones de dólares vale la casa, y verá qué le falta, pues, a la casa. No le falta nada. ¿Será que caben los tres? Sí, exactamente, yo creo que sí. Sí. Entonces, bueno, pues, gente que sabe elegir. Shakira, que ya parece haber encontrado un nuevo hogar después de la ruptura con Gerard Piqué. Muy bien. Gente que sabe elegir, ¿quién tiene? Bueno, pues, gente que sabe elegir, Todd Phillips, el director de El Joker. Sí. Pues a través. Gran película. A través de sus redes sociales, particularmente Instagram, confirmó la segunda entrega de esta película y a Joaquin Phoenix como el protagonista. Pues él compartió dos fotografías. En una se ve a Joaquin Phoenix con un libreto, con lo que parece ser un libreto, como leyendo, estudiando. Una portada roja, ¿no? Y en otra se ve una portada roja de ese libreto que dice Joker, Folie à deux, que es como el nombre en francés, y dice la fecha. Creo que Folie à deux es como miedo de los dos, miedo de dos. Tiene como varias interpretaciones. Okay. Locura de dos es una de ellas, que puede ser que eso de pronto indica de pronto que va a venir Harley Quinn a ser parte de esta segunda entrega. Sería un hit. Puede ser. Y en la parte de abajo tiene una fecha que dice 18 de mayo del 2022. Me imagino que es la fecha en la que, bueno, se terminó de escribir este libreto. Y bueno, con esto ya se confirma que viene una segunda parte de la película. Sé que hay muchos fanáticos de la película. Es una gran película. Yo no soy su más fanática. Me encanta, y sobre todo Phoenix. O sea, él como actor. El papel de él me pareció increíble. Pelazo. Lo que pasa es que es una película muy... Lo hablamos acá en alguna oportunidad, que es un poquito densa para mí. Y me pareció Sí, te parece densa. Muy oscura, pues. Psicológicamente es muy fuerte. Y a mí, yo les conté que yo salí del cine ese día. Sí, maluca. Medio allá, mal. Maluca. Sí. No, pero bueno, es una gran película. Le fue además muy que bien, queda en punta, ¿no? Porque cuando termina la película, no cómo se acaba. Queda en punta. ¿Te acuerdas que la ciudad queda en caos y ahora no van a quedarse? Pues no. Spoiler, pues, porque de verdad, que la ciudad queda en caos y él lo montan en una patrulla, pero la ciudad está absolutamente dominada por el caos y el tipo se ríe, Joaquin Phoenix, pues, interpretando al Joker. Ahí como que la película, con una canción de Cream, de hecho, se acaba esa película. Y ahí termina con White Room, creo que es la canción de Cream con la que se acaba la película. Y mira la otra interpretación de Folie à deux, te dije locura de dos, y también esa expresión se utiliza para hablar de un síndrome o trastorno en donde un síntoma psicótico se comparte con una persona muy cercana. Ah, mira, como pues, un síndrome psicótico compartido. Claro, mira, pues bueno, entonces hay que estar pendientes porque es muy buena película. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. João Gilberto hoy. Nació hoy João Gilberto. ¿Qué tema tenemos, Nico, de primeras? ¿De João Gilberto? ¿Qué canción tenemos, Moni? Es que no sé. Es que la no primera sé. Que vamos a poner de João Gilberto es... Exacto, ya me corregirás, exactamente. Ya me corregirás, Jaime, si se pronuncia no, pero así. Habla en español, mi amor. Tranquilo. Chega de saudade. Eso se llama... Saudade. Basta de tristeza. Ah, aquí... Chega de saudade, eso, pero con Emilio, ¿tú te imaginas de Lengole? No, vamos con eso. Le faltaron 10 días para 100, hombre. Nico, su opinión. Sí, no. Te quedó a un cachito de los 100. Judy Garland sufrió mucho. El Mago de Oz, ¿se acuerdan? ¿Cómo olvidarlo? João Gilberto, otra vez. Sigo soñando. Un día como hoy nació Carlo Ancelotti. No, Carleto. En Caldoño. ¿Lo saludaste por redes sociales? Monstruo, no. No. Nah. Tú no eres de esos. No, me da como pereza. Porque sé que no me van a parar bolas. Pero nunca sabe. Ganador con el Real Madrid de Champions League, ganador con el Milan de Champions League, ganador en las 5 grandes ligas de Europa de los torneos locales, tecnicazo. Y como jugaba fútbol, Carlo Ancelotti, extraordinario. Jimmy Chamberlain nació un día como hoy, en el año 64. ¿Quién es él? Músico estadounidense de la banda Smashing Pumpkins, que estaba a cargo de Billy Corgan, recordarán ustedes. Uy, esta mujer es divina. Liz Hurley, actriz británica. Ella nació en el año 65. Hay una escena icónica en el cine en donde ella sale vestida de diablo. Eso es lo más hermoso que uno puede ver en la vida. Faith Evans, también cantante estadounidense, en el año 73. Y de fallecimientos, en 1926 falleció Anthony Gaudí, seguramente uno de los gigantes de la arquitectura, sobre todo si nos vamos a Barcelona. A él lo atropella Un tren. Un ferry, sí, un tranvía. Es como que. En Barcelona. La historia, cuando fui a la Sagrada Familia, es como que no terminó de construir la Sagrada Familia. Él se fue de perspectiva a mirar cómo se estaba viendo y pasó el tren y lo mató. Exactamente. Sí, ¿qué locura? Parkwell. Bueno, cuando uno va a Barcelona encuentra absolutamente toda la obra de Gaudí plasmada ahí. Jack Johnson, uy, este man era un genio. Es el primer peso pesado de raza negra en ser campeón mundial. Él era un tipo muy díscolo. Y Jack Johnson sufría permanentemente accidentes de tránsito porque iba pues en mal estado. Y en esa época el único carro que había era un Ford T, que era como el modelo de esa época. Y Henry Ford, el dueño de la Ford, se entera que Jack Johnson ha sufrido 3 accidentes con su carro. Y dice, pero no puede ser, que regálenle otro carro. La gente dijo, no, pero ¿cómo le va a regalar otro carro a Jack Johnson si se ha tirado 3? Y dijo, es que Jack Johnson es mi mejor publicidad. El tipo se ha estrellado y no le ha pasado nada. Ah, claro. Cada vez que se estrellaba Jack Johnson, Henry Ford llegaba a su puerta y le regalaba un Ford T. La mejor publicidad que se inventó en su momento Ford. Y bueno, Ray Charles también nació, falleció un día como hoy en el 2004, pero seguimos con Joao Gilberto y este homenaje que le hacemos hoy. Con Stan Getz, Doralice. En los originales, historias que sorprenden. El número pi. Uy, esta Lidia me dio. Eso te iba a decir, eso sí que era... 3,1416. Eso es. En geometría era... Y bueno, y es, sigue, ¿no? Claro. 14,16. 3,1416 y taca, dele hacia adelante. Que eso en geometría era para calcular la circunferencia y el diámetro. Sé. Bueno, eso era un cabello, el número pi. Pero bueno, como estamos en historias que sorprenden, pues una mujer empezó a decir, bueno, vamos a ver esto hasta dónde llega el famoso número pi. Y ella desde los 12 años empezó a darle. Yo necesito saber, porque fíjense que es un número para muchos infinito. O sea, 3, 14, 16, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, y no se acaba. Y ella desde los 12 años se sentó a ver, bueno, ¿será que sí realmente tiene fin el número pi? O sea, ¿será que sí cumple con la disposición de ser un número infinito, un número irracional? ¿O en efecto es un número finito? Encontramos eso. Bueno, y ella estuvo desarrollando una cantidad de sistemas en la nube y tal, estuvo mirando y entonces empezó a echarle números realmente. Ya lo había hecho. El récord Guinness la premió en su momento porque encontró que ella fue la que mayor cantidad de dígitos calculados del número pi hizo, con 31,4 mil millones de números en secuencia. ¿Se imagínense eso? 31.4 mil millones de números en secuencia. 3, 14 y 16. Claro, y ahí va adelante. Hacia adelante. Bueno, este proceso a ella le tomó 121 días. Pues es que imagínese usted, claro. Contabilíceme 31 mil millones de números, ¿no? ¿Cuántas horas al día? Exacto, y me tin, 121 días. Bueno, pues ella dijo, hombre, he logrado calcular un poquito más. Me he ido más allá. Se hizo 31 mil millones en el primer ensayo. Ahora, luego de un desarrollo de una cantidad de... La mujer se llama Emma Haruka Iwao. Y ha descubierto, seguramente esta noticia en 3 meses volveremos a actualizarla, que este cálculo ya va en 100 billones ¿qué? De dígitos. Dios. El famoso número pi. 100 billones. Su primer intento le dio 31 mil millones. Este segundo intento, que por supuesto le ha dado nuevamente el récord Guinness, porque nadie más se va a poner en la tarea de mirar cuántas veces, cuánto termina el 3, 14, 16. ¿Cómo hace? Ah, pues, ¿cómo? 100 billones de dígitos. Okay. La señora claramente, como les dije, desde los 12 años está absolutamente obsesionada con el número pi y ha trabajado... Más en la vida. Trabajar sí, para eso. Se ha ganado récord Guinness, ¿no? Bueno, nada más y nada menos. Historias que sorprenden, Moni. Bueno, pues una empresa que le da juguetes a sus trabajadores para masturbarse en el trabajo. Ajá. Mira. Imagínense, pues ella es una sueca llamada Erika Lust. Ella dirige cine para adultos, es guionista y tiene una productora independiente y es como que la pionera en la pornografía feminista. Pues ella decidió desde el 2020 para flexibilizar las jornadas laborales de sus empleados, darles 30 minutos para que se masturben y pues ya, todo les bien. Les proporciona la herramienta. Claro, no, entonces ella ahora, exacto, publicó a través de sus redes sociales, la pueden buscar como Erika Lust, pues que además de que pueden tener media hora para masturbarse y tener placer, también les va a dar juguetes para que puedan hacerlo. Entonces va a ofrecer juguetes sexuales gratis a sus empleados como un beneficio especial del trabajo. Así que, pues por supuesto, todos los empleados de esta empresa están felices. Y ella dice que esta iniciativa sí que le ha dado frutos porque de verdad siente como sus empleados, cada vez que tienen este descanso de 30 minutos, salen totalmente renovados. Mira. Muy bien. Historias que sorprenden. ¿Preparados, muchachos, o no? Sí, señor, sí. Preparadísimos. Nico, hable del Guadalquivir. Hombre, el río Guadalquivir, ¿cómo olvidarlo? Pero haga el recorrido, mijo. No, pues básicamente está ubicado en Andalucía. El Tajo, hable del Tajo. ¿Del Tajo? Bueno, por supuesto, tendríamos horas enteras para poder hablar de él. No. Mal. Bueno, domingo, temperatura más alta en España. En el Guadalquivir, temperatura más alta en el día y más baja en la noche. Dos datos, Celsius, por favor. Ah, esa es la pregunta, listo. Yo hago preguntas suaves. Eso es todo, amigos. Tengo problemas, yo no sé si leo bien o mal. Orlando Rivera, 39 grados. Muy bien. Noche, menos 4. María Juliana, 45. La mejor. La más alta. ¿Y la más baja? Menos 30, mi amor. No, 30, 30. No, es que no dice 30, dice menos 30. No, es un guión. O sea, estoy dividiendo, pero bueno, como quieras. Yo entiendo. Dividí con un guión, puse la más alta, guión, 30 la más baja. Pero sí, tienes razón, es confuso. No, te perdono. Mónica, 0 grados centígrados. ¿Me explicas eso de 0 grados? La más baja, 0, y la más alta, 45. Listo. Y Nicolás, 39 y 21 la más baja. Pues hombre. Más uno para María Juliana Correa. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse. Nico, bien, pero le faltó como literatura, hermano. Bueno, pero ahí cerquita. Deje. Y más uno, menos uno, Mónica, mi amor. 0 grados, no es posible. En los originales, la correccional. Muy bien, María Juli, te felicito. Gracias. Noches, 44 en el día y noches 32. ¿Eso es vivible? No, muy difícil. Desespero. La gente duerme 2 horas menos. 32. Nico, usted desnudo con su pareja, 32 grados. No, y no. Yo odio el aire acondicionado, o sea, yo me aguantaría me los 32. A mí me aterra. Pero hay casos en los que hay que usarlo, pero pues no me gusta porque además me enferma. A mí también me pone mal el aire acondicionado, no me sienta bien. Nico, cuando usted tiene 32 grados de noche, usted pone el aire acondicionado. No, claro, hay posibilidad. Hermano, ¿no? Y no siente nada. No, o sea, le baja 5 grados, queda en 27. Imagínese. O sea, un calor el macho. Oye, ¿y Cocosetti? Bien. Mandaron un video de la carita nueva, por favor. La carita nueva. María Juli maneja la cosa. No, es un close-up nuevo que tiene el niño. Sí, pusieron una foto con la lengua afuera, de hecho. En su cuenta de Instagram. Ah, no. Entonces, Cocosete Cat. Están engañando. Con la lengua afuera. Bueno, María Juli, ¿cómo era el repaso? El arepaso va así, Mónica tiene menos 17 puntos, yo tengo menos 8, Orlando tiene menos 7 y Nicolás tiene 4 puntos. Pero Nico siempre en las sombras. En las sombras. En las sombras. Orlando, las sombras. Su opinión de Nicolás. Lo mismo de siempre, tiene mucha suerte, es un suertudo, suertudo. Pero le quitaste lo de tontarrón o no. Ah, no, eso es que eso es ser redundante, repetirlo es ser redundante, eso ya se sabe. Entonces, no me gusta ser tan redundante, pero el mensaje se sabe, se conoce. ¿Puedo contarles algo muy fuerte? Sí, me tiene claro. Deprimido. ¿Qué te pasó? Perdimos al Barman. ¿Puedo decirles otra cosa que me tiene deprimido? Claro. Nos oyen. Nos traquean. Nico, su opinión. Uy, pero cuento más viejo. Eso se llama. No, pero es que ya. Eso se, no eso podemos se llama papel hablar carbón. Más. Eso se llama papel carbón. Bueno, pero cuando a uno lo chequean y a uno lo siguen es porque está haciendo las cosas bien y quieren ser como uno. A mí me parece que está muy no. bien. O de es pronto nos oyen hoy... para no ser como uno. No porque, no porque acabamos de comprobar que sí quieren ser como nosotros porque pues perdimos Nicolás, al Nicolás, ayer he hecho una historia. Sí, claro, me acuerdo. Pero a partir de hoy no se echan las historias, se consiguen, ¿de acuerdo? Es que uno no canta esas cosas, es que uno no puede cantar antes de tiempo. Yo soy claro. de los que yo no canto una, claro, o sea, yo, el día que pasa, ahí se fue. Prudencia hace verdadero. O sea, ¿soy un absoluto estúpido? Pues no hay que cantar las cosas, yo no soy no, amigo de cantarlas. ¿Cómo dices eso? Consiga las notas, brother. Yo no soy de cantarlas. A partir de hoy, el programa no tiene ningún contenido. Me da sí, claro, como debe ser. Bueno, como debe ser. Los... Claro. Juli, ¿cómo era el repaso? Mónica tiene menos 17 puntos, yo tengo menos 8, Orlando tiene menos 7 y Nicolás tiene 4 puntos. Nico, su opinión. Estamos... No, hombre, tranquilo, estamos bien. No, estamos muy mal. Pero fresco es que yo me les pongo las pilas la otra semana. Pero llevas con esos 5 meses. No, no, ah, no. Recuerda que en mayo estuve increíble. Lo que pasa es que no lo quiero reconocer, pero tenías miedo. Estabas asustado. ¿Yo miedo de qué? A mí no me importa. No, tranquilo. Le decías a Nicolás, Nicolás, ¿qué vamos a hacer con esto? Nicolás, estamos... Oígame, el tema político difícil, ¿no? Muy fuerte. ¿En qué sentido? Pues que no se sabe nada. Ah, es que eso es la incertidumbre que llaman. Ahora hablar de Cocosete. Bueno, Moni, musiquita, por favor. Bueno, vamos con una canción de Kelly Clarkson, pero como es viernes, pues vamos a enviarla como con un remix. Esta canción en el 2011 fue número 1 en la Hot 100. Aquí está Stronger. Y Moniquita, recuérdame los conciertos de Coldplay en Bogotá. ¿Cuántos son? En Coldplay son 2, por el momento han confirmado, ya te cuento las fechas exactas, 17 de septiembre, no, ya las tengo, 16 de septiembre y 17, no, 16 de septiembre y 17 de septiembre. Sí, son los 2. Keep delay. No quiero ser exacta con las fechas. Sí, entonces, que 16 inclusive fue curioso 17. Porque el primero que se anunció fue el del 17. Exacto. Y la segunda fecha es el 16, o sea, quienes compraron la boleta de primeros van a ver el segundo concierto. Así es, va a ser en el Estadio Nemesio Camacho, El Campín. El aforo del 16 de septiembre es de 36.343 personas y el aforo del sábado 17 de septiembre es de 48.600. ¿Así de buenos el grupo? Pues sí, Coldplay, acuérdate que además hemos contado que vienen como con un espectáculo innovador con el tema de la renovación de la energía. Lo de las multiverso. Bicicletas. No. Pero sí con el tema de las bicicletas, ¿no? Que pueden estar en bicicleta montando mientras generan energía para que en el concierto pues no haya tanto gasto de esto y la energía pues sea renovable. Nico, su opinión. No, la verdad es que yo no soy tan amigo de Coldplay. ¿Y de la energía en bicicleta? No, menos. Soy más amigo de Coldplay. Bueno, okay. Haré paso número 2. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche, bueno, vamos superan a ver cómo los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el los que no pongo piensa, fluidos. También. ¡Buena suerte! ¿Cómo se llama el tour de Coldplay? The Spheres, Music of the Spheres. Ok. Entonces tienen 20 segundos. 20. Uh-huh. ¿Cómo está, Nico? Bien, impecable. ¿Cómo estás, María Juli? Bien, muy bien. Es que es un tema de la batería del líder de Coldplay. Uh-huh. ¿Es difícil? No, ¿no? Batista, preguntas técnicas de la batería. Sí, no. Ah, ok. Estamos listos, 20 hey, segundos. Sí, señor. No me hable así, Nicolás. Bueno, dele, tranquilo, hombre. No, es que usted también se demora en sus cosas. Dele. ¿Cuántos conciertos hará Coldplay en el Wembley Stadium? Número de conciertos. Se acabó el tiempo, perdón. Yo no doy punto si no es exacto, pero ataco al que es inexacto. ¿Su opinión, Nicolás? Pues así debe ser, ¿no? Es un poco la ley del arepaso. Menos uno para María Juliana Correa y Mónica Martínez. ¿Usted lo pidió? A usted le dijo. ¿Por qué? La correccional. Y ellos dijeron 10 y 10. ¿No es? No es. Correcto. No es. And when my wife tried to prevent es que sabe duty, mucho, Mónica, como usted de fútbol, ¿no, Nico? Pero bueno, tranquilo. ¿Y Nicolás Samper se la cree? ¿Puede dar un punto? No, pero es muy difícil. ¿Es exacto? No. Ah, entonces no, porque advertiste que no dabas exacto. Si no era exacto. Nico, supino. No, tranquila, ¿vio cómo brinquen? Nicolás 7. Mónica 10, Orlando 9, ¿sí? María Juliana 10. Doy las fechas exactas. Wembley Stadium, London, UK, 12, 13, 16, 17, 19 y 20 de agosto. Son 6 fechas. ¿Qué hacemos con Nico? Es mi pregunta. ¿Cuánto puso Nicolás? 7. No. Solicito punto para Nicolás. Qué vaina, casi le da preso. Votación. Le faltó el centavo para el peso. Exacto. Tú dijiste antes de que Orlando, dijiste. Pero, Orlando, no, es que puedo. Orlando, cuidado con lo que dice. Sí, cuidadito. Orlando, punto o no. Ya le cogí miedo a estas viejas como me miraron. ¿Te vio? ¿Punto pues o no? Que... No, ya le han regalado bastante al calvo. Es que dice no antes. Ya no hay que cuidar más al niño. Ya hay que dejarlo libre. Si no eres advertido, que se defienda solo. ¿María Juliana? No. ¿Mónica? No. ¿Opinión de Nicolás? Hombre, lo era, pero casi que cantado que iba a ser esa la respuesta. Bueno. Siento mucho la historia, pero esa es la historia. 6 conciertos. ¿Cuánto le cabe al Wembley Stadium, Nico? Wembley, eso sí. ¿50,000? No, pero es que póngale que... Imagine que además habilitan la grama porque... Uh-huh. Y Wembley sufrió una renovación. No, eso debe caer mucha más gente. ¿90,000? Pues eso por ahí. 80,000, mil son... Eso cabe mucha gente. Tiene capacidad para 90,000 personas. Imagínate, más. No, mi amor, pero eso es en un partido. Pero ahí tienen que limitar zonas y todo. Póngale que 50,000 por 6, no, 300,000 personas viendo ese par de petardos. No son dos. O sea, pues mira que al concierto de BTS en el Wembley Stadium estuvieron 120 mil. Claro, porque es que piensen que no solamente se habilitan las tribunas, sino la grama para ver el concierto. Y todo el mundo es pichaditi. Me disculpan, despegamos. Bueno, ¿y el arepaso cómo quedó? El arepaso quedó así. Mónica tiene menos 18 puntos, yo tengo menos 9, Orlando tiene menos 7 y Nicolás tiene 4 puntos. Te puedo hacer una pregunta, ¿cuánto suman los negativos de ustedes? Solo por saber. A ver, muestra. 18 más 9, 27. 27 y 7, 34. Ahí están. ¿Tú qué opinas de esa situación, María Juliana? Pero es que no trabajamos así como en combo. Es cada uno por su lado. Tienes razón. O sea, como en sándwich. Nosotros no somos la tribu. No vamos en gavillas. Sí, cada uno va por su lado. Claro. Solo pareciera, gano. Pareciera. Solo cuando yo pareciera. Gano van en gavillas. Pues aquí tengo una vuelvo computadora. Y le repito, Rivera. ¿Cómo es posible que este tipo, sin hacer un carajo, siempre gane? Bueno, está bien. Le vendió el alma al diablo. Ya que me pide esto. Pero hable serio y no empiece con que es un tontarrón. No, pero es que es verdad. Es inteligente. Voy a ser redundante, me obligó a ser redundante. Es un tontarrón con suerte. Sencillo. Simple. ¿Cómo puede decir que haga lo mismo todos los... No se gana la lotería todos los meses. No se gana nada. Es como es las vueltas. Es imposible ganarse la lotería todos los meses. El Giro de Italia. No se gana una etapa, pero se gana la vuelta. Exacto. ¿Cómo es? Pero es que me gano las etapas y la vuelta. Porque es que ese calvo habla mucho. Mire, también es que es muy canchero. El man ya lleva 6 años haciendo lo mismo. Entonces ya él tiene la cancha de cómo medirse e irse a la mitad para que todos los demás, que si son arriesgados. Sí, porque tampoco es que sobresale. Pasa, o sea, exacto, tampoco. No sobresale. Lo que pasa es que ese calvo enreda a un duende. Mire, no es sino moverle un poquito el tapabocas ese y eso se escurre en toda esa cantidad de mentiras. Y ese tapabocas. ¿Qué es? No, mejor dicho. Quedo preocupado porque es que los está moliendo sin hacer nada, hola. O sea, es que ellos mismos se autodestruyen. Sí, es misión imposible. La cinta esa que salía. Sí. Bueno, muchachos, ya volvemos. Solo informo de la situación del mundo. Económicamente, el Dow Jones cayó el 3% y la inflación es la más alta en Estados Unidos en 40 años. ¿A qué habla uno más? No, graves. Gravetales. Eso es grave, no. Eso es gravísimo. Gravísimo, yo. Eso es complicado para la economía del mundo. El tema era que la guerra de Ucrania, claro, Ucrania lleva la inflación de los combustibles al 33%. ¿Pero el resto qué? No, por eso, es complicadísimo. O sea, las cifras no son nada alentadoras pensando como en y una Colombia recuperación económica. Tampoco es agradable con el tema de la inflación, ¿no? No, para nada. Créame. No. Por eso le digo, es que no, sobre todo María Juli, ¿tú compras huevos? ¿No has sentido que todo vale más? Yo compro huevos. Sí. Pues no me, o sea, no es que tenga muy claro cuánto vale la docena de huevos. Pero sí, pues es que todo está más caro. Nicolás, yo ya. No, o sea, tú compras huevos, pero como que nunca miras. Deme una mano, mijo. No, porque yo no compro y los huevos y ya. Cuando compro huevos, compro varias cosas. Entonces claro, no me doy cuenta realmente si subieron mucho los huevos o no. ¿Sabes cuánto aumentó, por ejemplo, el doble A? El huevo doble A. Es que a mí me gusta el triple A y el de doble yema. Bueno, pues te voy a decir las tarifas. El doble A, el precio promedio en el año pasado fue 350 pesos. El huevo doble A. Hoy, 472 pesos. O sea, un aumento del 34%. Exactamente. 35. ¿Cuáles me dijiste los triple A? Triple A, doble yema. Doble yema. Estaban a 483. Cuando miras, eso te estoy hablando de cifras del 2021. Además que son escasos, ¿no? Muy escasos. Eso sí, los huevos están escasos. Te estoy hablando de cifras de del 2021. Calidad, escasos. Pero no aclares tanto, eso se oye muy mal. Sí, se oye polémico, por lo menos polémico. doble yema y... Yo tengo una amiga que vende huevos frescos. Doble yema. Y dice huevos frescos de un día de postura. Dice así, cubeta por 30 unidades, de verdad. Sí. 15 mil. Te digo que lo de la postura me parece aún más polémico. De un día de postura, pues es que no creo que pueda más. Todavía. No, pues son de la granja a tu mesa. 15 mil B, 17 mil A, 18 mil doble A y 19 mil triple A. Esos triple A son doble yema. ¿Te vas a llorar? Con postura diaria, ¿no? Dice huevos frescos de un día de postura. ¿Un día de postura? Uy, día de postura. Estaban hablando de una vaina seria y se volvieron una cosa pero, totalmente esotérica. Ahora, ¿qué pasa? Yo no sé, disque. Nicolás. Yo no hice nada. Yo ¿cómo estaba... se le ocurre usted comprar un huevo doble yema? O sea, imagínese eso, pero a María Juliana le encanta. ¿Cómo que no? Y, Juliana, y, lo y que es huevo doble yema. Y calienticos. Recién salidos. Y no. Eso sí, una postura, ¿no? Pero pues cada quien tiene sus gustos, muy ¿no? Muy polémico. Pero lo que yo les digo a mi amiga, bueno, es verdad. Ese era mi tema. Asústense. Estados Unidos hoy bajó el 3% en la bolsa y la vaina va para mal. Sí, no está. No único está bien. Tema, la inflación. ¿Qué es esa? Me ahogué. Esa perdón. Guitarra. Ah, no me gusta. Bueno, hablen lo que quieran de estos temas. No, pues vea, una cifra que voy a dar. Pero no. Hablemos de pechugas. ¿No? Una. Sí, hablamos de pechugas. ¿En serio vamos a hablar de pechugas sí. ahora? Sí, no, en enero del 2022, el precio mayorista de kilo de pechuga está hoy a 12,367 pesos. ¿A cuánto estaba el año pasado? ¿A cuánto? 8,617, no, 4,000 pesos más. Está muy caro. ¿Pero cuánto está? Le voy a contar una cosa de mi... ¿Qué? Como el 50%. De mi maravilloso claro, carpintero. 43. El galón de pintura le costaba 800. Sí. Se llama Ricardo Borío, le conté, ¿no? La historia. Sí, sí, sí, me contó. Es un churro que nos oye. Sí. Y me dijo, hermanito, ¿qué pasó? Le dije, sí. Hermanito, usted me dio un mueble hace 3 meses. Sí. Y me dijo que el galón de pegante le costaba 800. Hoy en día le vale 3 millones. Dijo, mire, sí. yo no me voy a quejar con usted, pero esto... Una lámina costaba 180 mil. Una lámina de... No, es de madera maciza. Y hoy en día le vale 400 mil. No sé, alguna vaina. 400 mil. Pero, ¿sabe, por ejemplo, lo del pollo y lo que estamos hablando, los huevos y todo eso? ¿Usted sabe cuánto subió, por ejemplo, la tonelada de maíz, soya y torta de soya? ¿A cuánto estaba en mayo de 2019? ¿Qué cosa? ¿La tonelada de maíz? Una tonelada de esa vaina. ¿Qué tal uno trae una tonelada de maíz? Pero para alimentar los pollos, es que por eso es que vale más. Hace un año, perdón, en 2019, costaba $171. Una tonelada de eso. ¿Y ahora? Corrijan el poquito. $347. Pero corríjanlo no porque está muy bien. Está políglota. El tipo pasa de dólares a pesos. 203% de aumento. ¿Cómo alimento uno de esos pollos? Pobrecitos. ¿Usted por qué no se preocupa de alimentar a María José y deja a los otros pollos tranquilos? ¿Le parece bien? Si me toca, porque es que no puedo hacer nada. Bueno, ¿quién tiene más datos? Yo. Estamos en una sección. Sí, el mundo al instante. Brad Pitt y Lewis Hamilton van a hacer una película de la Fórmula 1 con el director de Top Gun 2. Esto va a ser un mega blockbuster, según como lo dice Rotten Tomatoes. Y pues le van a, por supuesto, Joseph... Bueno, a ver, Lewis Hamilton será el productor de esa película. Joseph Kosinski, no es que les quiero decir cosa, que es el director de Top Gun, va a hacer esta historia de la Fórmula 1 y Brad Pitt va a estar en el papel principal. Cada uno ahí como... Con su tema. Wow. Esto va a ser a cargo de Apple Studios y va a tener algunas de las escenas más sorprendentes de la Foundation and Ted Lasso, que es como una de las cuentas más importantes de la Fórmula 1, y Ted Lasso por su parte pues va a estar como en el protagónico de esta serie. No sé cuándo va a llegar, todavía no saben si es una historia autobiográfica, si va a tener una historia original, pero ya se revelaron pues que ellos van a estar juntos trabajando en esta película. ¿Cómo se llama la película? Qué pena contigo. Todavía no han revelado el nombre, Jaime, pero ya revelaron quiénes iban a estar en el cartel, Brad Pitt y Lewis Hamilton. Y pues, por supuesto, el director de Top Gun 2, Joseph Kosinski. María Juliana, sácanos de todo este rollo. Bueno, pues Foo Fighters se volverá a presentar en dos conciertos, los cuales serán en honor a su baterista Taylor Hawkins, quien recordemos falleció acá en la ciudad de Bogotá el pasado 25 de marzo, horas antes de su presentación. Oye, me dio una en pregunta, el festival Stereo Picnic. Discúlpame, ¿se supo de qué murió? No se supo, eso nunca estuvo muy claro. La familia nunca sacó como un comunicado oficial donde esclareciera la causa de la muerte. Solo lo que Medicina Legal de Colombia dijo. Hablemos con el forense del programa, Nicolás, se supo de que murió. Dicen, de acuerdo a lo que se... No, dicen no. Diga lo que es, claro, o diga no a sé. A eso voy, de lo que se logró establecer. Afírmelo. Porque se estaba especulando con una sobredosis que fue mentira. Realmente no fue una sobredosis. ¿Cómo mezclas muchas sustancias? No, lo que pasa es que él tenía un problema, él había sufrido una sobredosis unos años atrás. Ah, tenía el corazón más chiquito. Claro. Y tenía el corazón más grande. Claro, más tenía. Grande. Y parece que realmente esa fue la verdadera afección que lo llevó a la muerte, no una sobredosis. Bueno, o sea, pues, dentro de los problemas que tenemos en Bogotá, sí. ¿La altura es otra cosa que usted dice que este país es invivible? No, pero fíjese que Bogotá, por ejemplo, tiene altura. No, o, le pregunto. O, pues a mí todavía no me afecta, menos mal. Pero usted una vez gritó que esto es invivible, este país. No, pues la ciudad es invivible. ¿Y con la altura? No, pero es que es lo que le digo, a mí la altura no me afecta. Hay gente que sí le da durísimo y que le toca irse de Bogotá a vivir a otros lados porque... ¿Puedo levantar la mano? Sí, eso. Sí, exacto. No, pero es que no es problemas cardíacos, es que usted no puede respirar bien. No, y gente que tiene problemas cardíacos, justamente como eso deriva en problemas de respiración, pues... Pero yo sí creo, Nico, que si él igual no hubiera consumido y no hubiera mezclado tantas cosas... Pero te digo, seguramente claro, todo influyó. Es una consecuencia. Es una consecuencia en su momento de una época de excesos. Exacto. Pero era una época que el tipo ya había dejado. Pero yo no creo que el tipo ha metido nunca nada. Ustedes están exagerando. No, pero pues excesos puede ser, por ejemplo, no sé, en Arequipe. Eso. Sí, tragar un galón de Arequipe. Eso es un exceso. ¿Sí? Lecherita. Pero entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues como era de esperarse, después de la muerte de Taylor Hawkins acá en Bogotá ese 25 de marzo, Foo Fighters canceló toda la gira, todas las presentaciones previstas en cualquier parte del mundo. Pues ellos acaban de informar que van a dar dos conciertos. Uno en Estados Unidos y otro en Inglaterra en honor, en tributo a Taylor Hawkins. El comunicado dice así: Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Sheffield, Pat Smear, Rami Jaffe se reunirán con la familia Hawkins para celebrar la vida, la música y el amor de su marido, padre, hermano y compañero de banda. Esto lo pusieron en sus redes sociales y las fechas serán el 3 y 27 de septiembre. El 3 de septiembre en el Estadio Wembley en Londres y el siguiente será en el Kia Forum en Los Ángeles. Las boletas de cada una de esas presentaciones van a salir a la venta en 7 días, el próximo 17 de junio. ¿Y la batería? ¿Quién sabe? ¿Será que Dave Grohl se anima a darle un ratico? Puede ser. Puede ser. Porque le da el baterista de Nirvana, ¿no? De Nirvana, sí, claro. Y lo hace muy bien, es que por eso es que es mi amor platónico. Puede ser, pues me parece que tendría sentido que sea él quien toque la batería. Uno. Ustedes me metieron que Elon Musk era mi amor platónico, pero yo les he dicho sinceramente que es Dave Grohl, siempre. ¿Qué más puedo decir? ¿Para qué más hablamos? ¿Cierto? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, películas importantes que he visto. ¿Ustedes han visto una serie que se llama First Ladies? No. No. Yo no sé por qué, pero mira, es una película muy linda. Que es la historia de tres mujeres importantes de presidentes de Estados Unidos. Pero es una serie, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, sí. Llevo 8 capítulos, debe ser una serie. Eleanor Roosevelt, mujer lesbiana, esposa de Franklin Delano Roosevelt. La otra es Michelle Pfeiffer, que se la adivina siempre, que es una mujer que es muy transitoria en la vida, que es la esposa de Gerald Ford. Betty Ford, increíble. Y la otra sí que me saca la piedra con gran... Es que yo creo que Viola Davis y yo ya perdimos contacto. Y es la historia de la esposa de Obama. Le recomiendo esa serie. ¿Buena? Es un poquito aburrida. Es aburrida, pero es buena, porque es la historia de los Estados Unidos en forma. Uh-huh. Esa es mi nota, por cortesía de Amazon. O sea, lento, lento. O sea, empieza, es como despaciosa, pues. No, no, es buena, pero yo creo que hay que conocer un poquito la historia de Estados Unidos, porque sale un poco de gente ahí famosa, rara. Adelante, Nico. Tiger Woods. Ah, bueno, ¿ganó algo o no? Plata. El tipo ya superó en su fortuna los $1,000 millones en ingresos netos en su carrera. Eso dice la revista Forbes, que pues lo hace ser uno de esos deportistas que supera esta cifra, que es un dinero increíble. Él acumula en total un total de ganancias de $1,700 millones a lo largo de sus 27 años de carrera. O sea, el tipo por plata no sufre. Pero no es por golf, es por patrocinios, yo creo. No, exacto, por golf y patrocinios. Pero en cuanto a los deportistas, porque ahí se hace es como eso, hace parte de ese selecto club de deportistas que superaron los $1,000 millones en ganancias. Pero le puedo decir algo, le tengo un respeto increíble. Es el primer moreno que hizo todo lo que hizo. Enorme. Tremendo, un gran deportista. Se estrelló, se le cayeron las dos piernas y quedó de cuarto en un campeonato. Muy bien. Sí, Gamán es un teso. A ver, María Juli, dame historias, historias bonitas. Bueno, Historias Bonitas está desarrollando una aplicación que se llama Sweatcoin. Sweat, de sudar. Sí, coin, sudar. De moneda, sí, es una aplicación que cuenta los pasos, pues ya sabemos que tenemos... Muy polémico. Yo la uso. Ahí está polémico. Claro, pero esta te paga. Sí, tengo $32 ya. ¡Ah, no! Sí, cuéntanos entonces... A la reina del Bitcoin, del metaverso, multiverso, altaverso. No, bueno, pues ya Moni está contando, pues es una aplicación que tú la puedes, obviamente, me imagino... que equiparar con tu reloj inteligente. También, pero sí, con el celular tú vas caminando. Por el GPS, ¿no? Y también por la aplicación, por ejemplo, en iPhone, en donde se llama Health, y ahí te cuenta los pasos. Y se asocian estas dos y entonces por cada paso te pagan. Por ejemplo, hoy yo he dado 3,247 pasos y desde el 31 de mayo a hoy tengo $38. Bueno, y esta era mi siguiente pregunta. ¿Cómo sacas esa plata de ahí? Pues se convierte en bitcoins. Ah, son criptos. Bitcoin. Son criptomonedas. Ajá. Bueno, imagínate. Señor. Buenísimo. ¿Y si yo voy a salir a trotar, funciona? ¿Funciona sí, trotando? Todo, o sea, movimiento que sienta, digamos, el celular o el dispositivo, te lo cuenta como paso. La voy a descargar ya mismo. Yo te mando el link, porque a mí me dan criptos. Sweatcoin. ¿Puedo retirarme del programa no. ya? Bueno, tranquilo, tranquilo. Vamos con un cover que hace Lenny Kravitz, pues esta fue banda sonora de la película Austin Powers, The Spy Who Shagged Me. Este es un cover del clásico original de los 70 de la banda canadiense de Guess Who, pues con Lenny Kravitz aquí está American Woman. A la pregunta, Nicolásito. A la pregunta, Nicolásito. La primera película de sexo que viste, ¿dónde y con quién? Yo la primera que vi fue Mazurka en la cama. Con unos amigos en el Teatro Imperio. Vi las primeras tetas en mi vida y dije, ¿eso existe? Y hasta ahí llegué. ¿La suya, Nico? No, ya conté. Manuel en el espacio. Pero por eso, pero uno puede repetir, ¿no? No es grave, ¿no? Bueno, pero ahí ya vea. Manuel en el espacio. Con mi primera novia compramos una que se llama Saló y los 100 días de Sodoma y Gomorra. Eso es Pasolini, eso es asqueroso, pero es una experiencia muy mala para comprender el sexo. Mac, la mía fue baño caliente de una señora ninfómana. Eso es bueno. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. En medio de mi inocencia, vi la serie Rosa con las que logré grandes bienvenidas. Muy buena, la serie rosa, muy buena, era la perubólica, muy buena. Pamela Barbarich. La primera fue Páprica y el Salón del Sexo. No es porno, es de culto y la vi con un profesor de la universidad. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Cucho. ¿Usted cree que Cucho puede ser un problema ahorita? No, Cucho nunca será un problema. Chifres, esa de doña Elena Ala Staller. Tiempos mozos en donde el soldadito del amor se mantenía firme y podía hacer buenos homenajes. Nota. Bueno, 5-4. En la Cinemateca del Viernes, en los originales, no puede faltar la de Tinto Brass. Esas sí que sacaban callos y dolor de codo. No me notan. 5-4. Está Guache, ¿no? No sí. Sé si lo leo. Buscando el Rey León, encontré una película llamada El Confesionario Sex. Uh-huh. La portada era un cura al lado de una monja con su lacta afuera. Aún recuerdo cómo el cura bendecía a sus feligreses y ellas pletóricas se agachaban ante el divino para que este la llenase de toda su gracia. Nota, Nico. 5-4. Oiga, Nico, yo no sé si yo estaba mal, pero yo oí el programa porque estaba un poquito confuso. Sí. Pero ¿quién dijo de las lactas de las chicas que me encantó? María Juliana. María Juliana. Sí, María Juliana. Juli, señor. Estás en el idioma del programa. Estaba leyendo a los oyentes, en realidad. No, pero la verdad te lo quiero contar lindo. Una cosa que me tiene súper emocionado. Cuéntame. Que la gente ya habla nuestro idioma. Uy, sí, es increíble. Imagínate que un señor me dé un mueble desde hace 6 meses y le digo, oye, hermanito, ¿qué pasó? Y tú sabes que él me escribe y me dice que él es fanático del programa y lo que más le gusta es el hermanito, ¿qué pasó ahí, Nico? No, muy bueno, crack. Bueno, ¿cuál es el premio de hoy? Que me parece importante. ¿Are you lost? Pero, sí. ¿Cuál una es super picada para 4 personas. Y es buena. Yo he jugado. Es chévere, rico. Hace poquito fui a jugar bolos y me super pareció súper divertido. Nico, ¿qué tal usted para los bolos? Bueno, ¿va? Muy bueno. O sea, ¿un día más en la oficina? Sí, yo moñonas permanentes. Bueno. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, pues voy a dar una nota tecnológica, pero muy harta. A ver. Un niño que es genio en física. Ah, mire. Pero ¿sabe cuál es el problema? Tiene 13 años. 13 años. Tiene 11 títulos, se llama Elliot. Uh-huh. Yo no lo quisiera conocer. Elliot, como el de E.T., se llamaba así el niño, ¿se acuerda? Uh-huh. Hoy cumple 40 años E.T. Ah, no me diga. ¿Hoy? Exactamente, hoy E.T. cumple 40 años. No me diga, hombre. En el año 82, la vi en cine, esa película. Yo la vi en Nueva York, casi me muero, hombre. Ah, yo la vi en... Yo lloraba, yo tenía 22 años. Sí. No, perdón, 21. E.T. cumple hoy 40 años. Yo la vi, es que no me acuerdo si fue en Cinelandia. Sí, puede ser en Cinelandia. No, pero eso ahí, eso no tenía sonido. No, pues hoy... Pero en el año 82 para mí eso era, mejor dicho, entrar al Maracaná. Pero ustedes se acuerdan cuando ya los van a atrapar los policías y E.T. los sube al espacio. Claro, por supuesto. Es una super escena con la luna de fondo, con la full moon. Esa es una película increíble. Hablando de tecnología, yo iba con otra cosa, pero me acordé de E.T. porque usted la nombró. Tecnología además, porque fíjese que eso en su momento fue... John Williams se ganó el Oscar a la mejor película, a la mejor banda música, sonora. Sí. Y en esa época, 4 premios se ganó esa película. Y no sé si se acuerdan de Drew Barrymore de 6 años. Sí, decir, ¿no? Claro. Drew Barrymore ahí actuaba, claro. ¿Sabe quién estuvo también en la película? La mamá de Cocosette, la tatarabuela de Cocosette. ¿Por qué? estaba entre los juguetes. Eso ah, en la, claro, que había unos juguetes ahí donde se camufla IT. Sí, claro, claro, se camufla IT ahí en esos juguetes para que no lo descubran los papás. Pero ¿cómo creer que esa era la tecnología entonces? Pero gran tecnología en ese momento. Uf. ¿Y cómo creer que esa película hizo $500 millones en esa época, 1982? Pues IT cumple hoy 40 años. ¿Tuviste IT, María Juliana? Sí, claro. ¿Y qué piensas de la idea? Muy loca. Sí, la verdad es que es un argumento bastante volado, ¿no? No, es un extraterrestre que lo cuidan unos niños. Por eso, ¿a quién se le ocurre esa vaina? Pero está muy bien para la época, me parece. Porque sí, la época, los ochentas era... Sí, porque los ochentas era muy... No, pero bien no, sobrada. De extraterrestres, sí, de sí, sí. Obviamente del yo no mundo, me la vi la época como de que cosas se estrenó, así. Yo me la vi mucho después. Del miedo al 2000, o sea, era lleno así, como de, que todo, de esas circunstancias. Todo iba a colapsar. Exacto, entonces, y se hablaba mucho de los extraterrestres, y hubo muchas películas de extraterrestres en esa época, me acuerdo. Muchísimas. No, pero es que el duro de eso fue Spielberg. Mire, hizo esa, pero en el 78 hizo... Encuentros cercanos, cercanos del tercer esa sin tipo. Idea. Claro. Exacto. Fíjese esa una obsesión. Y siempre, y usted no se da cuenta que siempre eran niños sí. los que sentían esa cosa. Sí, sí, sí, sí, sí. Era como si tuvieran. Los una niños en las diferente. Películas es un plus, hombre. Sí, sí, sí. En Schindler's List, la escena más linda de todas es la niña esa de color que sale. ¿Vestidita de rojo? ¿No se acuerdan? Sí, claro que sí. Siempre hay un niño en los grandes momentos. Bueno. ¿Quién tiene más notas? Es que no sé de qué estamos hablando. De la tecnología. Nota tecnológica. Pero fíjense, ya hablamos de toda la tecnología del cine. Yo tiré toda la tecnología. De hecho, ya estrenaron Jurassic, la última, sí, voy a ver. Ajá. Si me ve las cinco primeras, ¿por qué no? Dominion. Jurassic World. Ni que usted iría o por ningún motivo. Me acuerdo, yo vi la primera y me pareció muy buena. Buenísima. ¿Y por qué no siguió Van 6? Porque yo creo que me quedaba ahí, ¿sabe? Yo dije, ahí me estaciono. Ahí me estaciono, ahí estoy cómodo, ahí estoy rico. Pero la primera la vi y me pareció buenísima, pero buenísima. Ya seis. La ya segunda es más mala, la tercera fórmula, es más mala, pero ¿qué importa? Ya la fórmula ya, mucha vaina. Ya con una vez está para mí perfecto. O sea, usted vio Star Wars la primera y dijo, ya aquí yo paro. Vi los primeros 15 minutos. Y ya ahí dije, dijo, ¿sabe que yo ahí estoy ya perfectamente alimentado de lo que significa Star Wars? Ya no necesito saber nada más. Yo tengo una nota de tecnología. Pues resulta que Spotify, a pesar de que ha querido como romper barreras con un montón de servicios, podcast, por supuesto música, NFTs, video podcast, ahora le va a apostar a los audiolibros. Entonces, ahora esta plataforma de streaming, que es la más usada, pues va a tener audiolibros disponibles. Desde el pasado miércoles, los ejecutivos de Spotify presentaron a los inversionistas este nuevo pilar de la compañía. La verdad es que es un sector muy fuerte, no solamente porque uno puede tener audiolibros infantiles de diferentes géneros, sino también porque, por ejemplo, la Biblia, que es un libro tan grande, pues también puede estar narrado, y ellos dicen que esto beneficiará a toda la industria editorial y que solamente falta una propuesta que se apruebe con los socios para poder tener acceso a estos audiolibros. Entonces ya se vuelve Spotify pues muy robusta en todo el tema del audio, no solamente, como les decía, buenísimo. Música, podcast, sino también audiolibros. A mí me encantaría, por ejemplo, hacer audiolibros. Es una industria difícil de entrar también, es como un poco como el doblaje. Bueno, Nikito, cuente. ¿Usted se considera totalmente preparado para dar el ganador del Twitter de esta semana? Pero por supuesto, muy preparado. ¿Puedo preguntarle a Mónica que en 30 segundos nos resuma el premio de hoy? Por supuesto. Una sobrepicada para 4 personas con postre, 2 rondas de cerveza y una botella de whisky y un pasaporte con derecho a 3 líneas de bolos por persona con fecha abierta. Porque además podrán obtener el 10% de descuento en el consumo total de sus líneas de bolos solamente con decir: la bolera desde 1976 en Unicentro es la mejor bolera del país. Bueno, Nicolás, con su criterio, con su inteligencia, con su verdad y con su sexto sentido, por supuesto, totalmente equivocado. Sí, correcto. ¿Usted qué haría para que estas chicas no se calienten con usted por injusticia? No, dando el tuit ganador de la semana, así de fácil, es el mejor método. Y fue del tema del día: ¿te hubiera gustado ser la pareja de qué personaje de la historia y por qué? Y el ganador, hombre, fue Guache. Dijo: ¿qué dijo Guache? Qué bonito habría sido poder caminar de la mano de la Mafe Cabal. Uy, claro, ya me hubiera gustado contemplar lontananza entre sus ojos y ser el fedegán que administre sus carnes vibrantes y ansiosas de un portento de pueblerino que le expropiara todo su deseo carnal. Me emocioné. Nico, pero ¿Cuántos premios ha ganado Guache? Es que ya usted le está amoblando la casa. Pero Nico, dígame yo, ¿qué hago? No, pero Nico, es la primera vez, sino que ya lo tenías desde esta semana diciendo como este Guache va a ser el ganador. Pero es la primera vez, se lo merece, pobre Guache. ¿Cuál es la chica que quiere? Pues participa y participa. Es que es muy Guache. ¿Cuál es la chica que quiere llevar al placer? A María Fernanda Cabal. No, él no dijo eso, dijo Mafe Cabal. Mafe Cabal. Es que usted la vende rápido. Es muy respetuoso. Él no, él tiene más confianza con ella. Bueno. ¿Están de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Está bien. No, pero ¿por qué tan despectiva? No, está bien. Bueno, se someten al último repaso de hoy. Listo. Vamos. Bueno, eso es de lectura. ¿Ustedes se acuerdan la serie que hicieron de The Crown? Sí, yo sí me acuerdo. La corona británica, que ahorita viene otra temporada, que ya van a estrenar. Pues la misma compañía quiere hacer la serie de los Rolling Stones. Y quieren hacer como, creo que 12 capítulos. ¿Así? Sí, y los dueños de esos derechos son Mick Jagger y Keith Richards. Por la historia, ¿cuánto le cobraron a la compañía que ya está autorizada y se las pagan el próximo mes? ¿Ya le pagan esa vuelta? Ya. Solamente por autorizar la historia. Si quieren en libras esterlinas, está bien. Ah, pues sí. No, en la moneda que quieren. Pues de dólares. Burlando 200 millones de dólares, Nicolás, 50 millones de qué, Nico. De libras. María Juliana, 50 millones de dólares. Y Mónica, es un número muy raro, ¿saben? Sí, es que lo escribí a fan. Mónica tiene 800.000000. ¿Por qué le pongo? O sea, es raro. Menos único, menos uno para Mónica y para Orlando Rivera, por favor. En los originales, la correccional. Y en este caso en particular, Nicolás no puso la moneda y María Juliana puso una moneda equivocada, por lo cual considero que los dos tienen el mismo derecho, más uno para Nico y María Juliana. 50 millones. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Bueno, el resumen de la semana, María Juliana, ¿qué pasó en el Arepaso? El Arepaso quedó así: Mónica quedó con menos 19 puntos, Orlando con menos 8, yo tengo menos 7 y Nicolás tiene 6 puntos. Óyeme, pero tú vas bien, María Juli. Sí, no voy tan mal. Tienes que meterle un poquito de fe. Orlando, su opinión. No, no pasa nada. Vamos, hay posibilidades. Sí, como estamos vivos. Como dice el sabelotodo, matemáticamente todos estamos vivos. Matemáticamente todos estamos vivos, sí. Sí, no se ha movido mucho el tablero, no ha girado. No, mucho. Ahorita se movió harto, me pusieron más uno. No, pero no tanto. No tanto. Se movía más en concéntrese. Ahí sí se movía ese tablero. Más uno me gané, hoy me fue bien. Sí, mira. No, a ti te fue muy bien. 2+1 y menos uno. Te fue dinámico. Mónica, le fue como regular, ¿no? No, no sí, me fue un poquito mal. Pero yo les dije que yo el lunes me pongo las pilas frescas. Exacto, tú el lunes ya arrancas de sí, nuevo. Sí, sí, yo lunes con toda. Bueno, Niquito, ¿alguna consideración más antes de poner música o no? No, yo creo que estamos tan considerados hoy. ¿No le parece? ¿Sabe que estamos muy amigos todos? Sí, amigos muy amigos. Sí. Pero estamos muy cerebrales, muy tranquilos, sin peleas. Como debe ser. Sí, es verdad. Esta semana estuviste increíble. Estamos conmigo. Tranquilones. No, la verdad es que yo lo que quisiera es que Nicolás lo bajaran de ese curubito porque él se siente Dios. Y me preocupa mucho porque es Dios. Me siento. Exacto. Ya aclaramos unos puntos. Claro, me siento. Orlando, tu opinión. Pero perdónalo, tírate. Señor, porque no sabe lo que dice ni lo que hace. Ay. Toca rellenar un poquito, pues pase la vaina bien. No, tranquilo, hombre. Bueno, entonces. Él, este fin de semana, que el Día del Padre lo movieron para el 26, me contaron. Sí, creo que es el 26 el Día del Padre. ¿Pero sí. Elecciones? ¿Y usted sí, con quién elecciones. Lo va a celebrar, Nico? ¿Solo? Yo solo, sí. ¿Pues con tu hija? No, no, ella no está invitada. Ay, descarado, atrevido. Ella no está invitada a esa celebración. Morito, el padre... preocupa, es que, pero ¿cómo así? Sí. María José. ¿Cómo así? ¿Pero por qué cambian el Día del Padre con respecto a las elecciones? Pues porque me dice celebrar Día del Padre en medio de elecciones, ley seca. No, es imposible. Claro. Pero ¿y uno por qué tiene que tomar cargo con el papá? Estoy de acuerdo. Ah, ¿y entonces? No, pero de claro, brindis. A tomar como la vida. Varones. Claro. ¿Sí o no? Yo me imagino que es por temas de restaurantes y bares y esas cosas, ¿no? Que generalmente sí, el Día claro. del Padre pues, la, pues sacan a pierden, al papá. Perderían mucha plata. Perderían mucho dinero. La parte comercial. En términos comerciales. ¿Qué haces este fin de semana, María Juliana? No, nada, me quedo tranquila en la casa descansando. ¿Pensando o descansando? Ambas. Mentiras, no, descansando, tratando de no pensar mucho, ¿por al qué contrario. ¿Piensas más, Dios sí, mío? Sí, no, no quiero pensar más, ya. Lo que fue, ¿y fue. ¿Y tú, Moni, qué haces? Yo mañana voy a ir a Guatavita a tomar unas fotos en la mañana y el domingo voy a la iglesia y descansar. ¿Y Nicolán, Nicolecito? Yo el sábado voy a Guatavita a ver a Moni tomar una foto. ¡Qué mentira! El domingo paso por la casa de María Juliana a ver en qué está pensando. Esos son mis planes. ¿Y trabaja? No. No, este fin de semana no trabajo. ¿Qué dijo el gordito amigo nuestro? No, el gordito, que la historia del albondigón para él rompió, así quebró en dos su vida. Cuando quiera se la he hecho en firme y en serio. Es que me dijo, yo necesito que Jaime me eche ese cuento, pero... Pero que serio. Me invite a echarme un traguito, porque sí, es que uno... Sí, yo también le dije, bote ahí. Gastarme sí, todas esas baterías. No, tampoco. Sí, contando el cuento y gastando uno, no. La de la chica de la balaca de largo eso. Como cenicienta. La diadema, va. La Boudere Colombia. Uy, no Dios, lo... Dios mío santo. Y eso era un bombón. Es todavía. Bueno, muchachos. Ya rellenamos. ¿Qué horas son? 7:52. Aquí no se puede hablar nunca más de nada antes de sacarlo al aire. Tenemos espías. Tenemos musiquita. Espías. Vamos a terminar como se debe, con música de viernes y con una banda que me gusta mucho, se llama Kool & The Gang. Pues esta canción la grabaron y la lanzaron en 1981, pero tiene algo muy importante y es que fue producida por el legendario maestro brasileño Eumir Deodato. Les estoy hablando de Get Down On It, Kool & The Gang.